グランナイツの諸君、合心せよ。 信じるよ、オンリーワン。迷った時でもスマイル。 retomamos otra semana de Pare de Sufrir. Anche, pare de sufrir. Saca el diablo que está en vos. Dino, ¿cómo te llama este programa? Ah, tiene que haber la falopa. Todavía tiene violencia dentro de su cuerpo. Debemos ayudarlo a sacar la violencia de su cuerpo. Sí, ayúdame a sacar la violencia. Está mirando con ojo de poseído. Ese es el mal, señores. Ese es el mal. Bueno, bienvenidos a Toque Personas de Cae. Que también es el mal. Hachimario. Sexta temporada. Programa el 6 y el número de la bestia. Programa número 45. Ojo que vos lo cumplís un día con 6. Sí, o un día con 2, 6. También. O sea que soy bestia y medio. Soy casi bestia. Tranquilo, Hank McCoy. Te falta el azul nomás. Y el six-pack. También. No sé si tienes pack, diría que es un poco el cinturón, la edición robada del cinturón de Batman. Bueno, bienvenidos a este programa número, como ya decíamos, 45 de Personas Se Cae Hachimaru. Faltan 7 programas y termina la temporada. Sí. Y el cambio de cortina. Y andás a contar otras cosas más. Bueno. Último programa. Y lo rajamos a huevo y lo reemplazamos con Melania. Último programa del mes de agosto. Sí. Yeah. Que no hubo tanto, pero hubo cosas. Sí. Y menos mal que el último programa, porque si hubiera sido el primer programa tendría que hacer los estrenos y no tengo ganas todavía. Por suerte ya casi llegamos. Y casi se acerca el peñas de Miku, así que no sí, se olviden. Estamos... Esta vuelta Miku va a ganar otra talla de brasier. Sí, como... Ahora sí. Y en algún punto va a salir como en... No me sale el nombre. Como en la isla de... ayúdame. ¿La isla de qué? La isla de las super tetonas. No me puedo acordar el nombre de esa cosa. ¿Aiken? De la isla de Aiken. No era una isla. ¿Era una isla? No era una isla. Sí, una isla. No era una isla. Sí, una isla, no, boludo. No era una isla. No era una isla. Era una isla. No era una isla, te estoy diciendo. ¿Cuánto postamos? En un momento se van a una especie de parque medio raro, que es como una isla, pero no es en una isla. Es una isla que tiene forma de teta y tiene un efigie grandote dorado en la parte de arriba. O sea, es una isla. Y es la misma isla de otra serie. Bueno, no te digas. ¿Dónde estábamos? Compañeros de Hatsune Miku, que mi padre no tuviera el maldito... la maldita cosa en japonés. No tuviera el... ¿Qué? El Windows en... no me sale. Estás trabadísimo hoy. En japonés sería más fácil de ver el 31. 31 de agosto, así que... 31 de agosto. Recuerden el domingo, este domingo, pónganle su... Saquen su foto con su festejo de Miku. Agarren todo su Miku Diva y boludez así. Construyan sus pequeños altares, que lo van a hacer. Miku Diva. anótenlo que va a salir. Anótenlo que va a salir. Project Diva, Paira. Project Diva. No, el próximo, el que sale ahora, el Miku Diva Deluxe. Es como el Superstar Soccer, Miku Deluxe. Va, sean bienvenidos a esta nueva edición de Personas Sky. Sí. ¿Qué vamos a tener de raro? ¿Vamos a tener de nuevo? Nada nuevo, diría. Nada nuevo, pero de raro tenemos como que huevo no está. Se fue hasta Lima a cumplir su sueño. Su sueño sólido. A ver qué otra cosa más. También tenemos que cero lo vamos a tener por Skype. Porque el rata trabaja una vez al año y cuando trabaja se rompe entero. Entonces ahora está en la casa con fiebre, esperando que lo llamemos. A ver qué otra cosa más. Coleguísimo, Ángel López le manda sus saludos y respetos a Ryler. ¿Por qué? No sé, porque hace mucho que no lo ve. ¿Cómo es esto de que Gavin donó un busto de... Mira, lo que hizo Gavin no tiene nombre. O sea, yo respeto profundamente a ese muchacho. O sea, que cuando llegue le quiero dar la mano en profundo agradecimiento. Quiero que él me tome una foto dándole la mano a Gavit. Porque después una cosa de la foto de cosplay. Es una cosa increíble, lo de la entrega del puesto. Sí, obvio. Una cosa pero impresionante. O sea, vos, aparte vos tenías que ver ese busto. Estaba zarpadísimo. Para los que no saben y no tienen ni la menor idea, cuando Spreadshot News cumplió 100 años. 100 años, 100 programas, 100 años. Cuando Spreadshot News cumplió su programa número 100, entre las muchas cosas boludeces que sortearon un busto escala, creo que es 1.12 o 1.6, no me acuerdo, pero una cosa grande, de cerámica sólida, con la forma Snake. Una cosa muy zarpada, una cosa muy buena, muy bien hecha, muy muy zarpada. Como para tenerla en el frente de tu casa y que diga, ah, Snake protege esta casa, y tiene una caja de cartón al lado y vos decís, acá no entro ni a palo porque cague fuego. El afortunado ganador, hijo de puta, ojetudo, fue Gavit. Ojete, hijo de puta. Yo también participé, no gané, me cago en todo. Y que me encuentro el otro día, me manda un mensaje a Steam. Me dice, ah, mira, yo ya tenía este juego que aparte del estatua también me lo gané. Si te sirve, toma, te lo regalo. Bueno, ¿qué te regalo? El Tomb Raider. No tenía, listo, gracias, buenísimo, juegazo, muchísimas gracias. Al otro día estaba, porque esto va como una cosa trae la otra, fue el programa número 100 de Checkpoint. Sí. Así que un saludo a los colegas de Checkpoint. Entre que estaban haciendo el especial por el programa 100, me entero por parte de la gente de, no me acuerdo si lo había dicho la gente de Aspel, la gente de Checkpoint, ¿quién carajo lo había dicho? Que Gavit había donado su busto a uno de los integrantes de Checkpoint. Eso y yo me quedé como, sí, eso quedó re mal, pero se sabe de qué busto estoy hablando. No es como había entregado su bulto. Es como que había entregado, vamos a decirlo de otra manera, había entregado su Snake. Entregas Snake, ¿eh? Su Snake a uno de los colegas de Checkpoint. Y yo me quedé como, no, Gavit, sos muy groso. Sos muy groso. Y ya que estamos con esto, un saludo a los colegas de Checkpoint que por su programa número 100. Y el de Aspect ya pasó, así que bueno, ya todo tiene 100, listo, qué lindo. A ver, qué otra cosa más. 300. Sí, a todos un saludo a la gente de Aspect que vuelve en la semana que viene, creo, con el programa. A ver, qué otra cosa más. Les tiran la página. Sí. lo más que pude hacer hasta ahora fue cortar la luz del programa de Hobbies y Zombies para evitar que grabaran y poder tomar control del horario permanentemente. Después retomaron los cables, pero bueno, les corté la luz. Y ya que estamos en esto, también un saludo al camarada Cos, que a falta de no publicar nada en mucho tiempo, publicó 3 programas desde abajo seguidos. Así como, toma. Bueno. Y por supuesto los camaradas del podcast Mutante, que volvemos a grabar. Como todos los como jueves. Todos, sí, pero casi nunca los saludo, entonces, un saludo. Sí, somos colegas, como que lo veo toda la semana. Los entonces saludás los jueves. Por eso, es que los veo toda la semana, por eso siempre me olvido de saludarlos. ¡Bere! Saludos a Bere Bella, que nos dice hola. Y saludos a Will Hanso, que dice, ¿qué onda, gente del mal? Acá andamos, haciendo el mal. Y que podemos. Pero creo que haríamos más mal si alguien nos hubiera dado dinero. Digamos, la figurilla ultra recopada de Snake. También, ahí haríamos el mal, pero con onda. Así que ya saben. Sí, si quieren donar algo, una buena figura considerable. Si una Loli te escala 1-1, ya está, pero no le vamos a pedir tanto. Te pueden mandar pedazos y yo la armo. Tengo experiencia en armando cosas. Se aceptan encargos. Se acepta Play, Paloro, esas boludeces que la gente usa. A ver qué otra cosa acá más. Acá nos mandan un abrazo y dice. Si me lo permiten, un beso. Bueno si yo te lo. Más que te lo permito, te lo agradezco. Sí, pero anda, falta de contacto humano. Sí, pero no importa. Cobro la semana que viene. Así Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. El amor no es una de esas. Como la Real Dota, cuando tu enemigo escala 1-1. O la... ¿Cómo no va? O la Robot Maido de Danny Cho. También. Versión cibernética, con ahora con la APP Smart de chupapija. Vos decís. Vos decís la Smart Doll. La Smart Doll, con ahora con APP de chupapija. Sí, sería bueno. Si alguien sabe de qué carajo, para qué carajo sirve o qué carajo tiene de diferencia la Smart Doll de cualquier otra cosa. Si dan choque, me lo explique, por favor. Es un T-1000. Todavía no entiendo qué mierda, para qué mierda sirve. Es un T-1000, ya te dije. Es Robocop. Danny Chu va a agarrar alguna de las graduadas, entre muchísimas comillas, de AKB-48 y le va a trasplantar el cerebro, y ahí vamos a tener al Eternal Idol. Sí, se llama Hatsune Miku. No, le falta un cuerpo, ya tiene alma. Ya tiene alma. Espíritu, y, el corazón de sus seguidores. Sí. Solo necesita un cuerpo. Es un cuerpo. Yo digo que agarren un buen digno, de un cosplay muy digno de Hatsune Miku. Hago una especie de ritual raro. Llamen a Rurumo. Podemos llamar a Rurumo. Gracias, Rurumo, por confirmar de una vez por todas, a pesar de que yo todavía no lo creo, sí, de que los gatos sirven para algo. Ah, ya viste ese capítulo. Sí. Hacen muy buen abono. Sí. La plantita creció al toque. Y acá este es un mensaje especial para Pairo. Ya soy level 98. Chavi, tu estás de hoy, hijo de remil puta. Este es para vos. Bueno, yo recién soy level 30 y él es level 100, el hijo de puta. Te pasa, ¿no? No comprarte un celular nuevo para jugarlo online. O una tablet. Está para bien. Jugarlo online. Pero vos fíjate con mi precaria, con mis precarios métodos, estoy en level 30. Tu asombro me asombra. Ranking top 100 Pyro level 30. Bueno, nuestros medios de comunicación son personasekai@gmail.com. También pueden comunicarnos, mandar mensajes a través de personasekai@gmail.com. Que es lo que acabo de decir. Sí, pero te lo repito por si no se entendió. También pueden visitar personasekai.blogspot.com. Recuerden, personasekai.blogspot.com. Y pueden seguirnos en Twitter, en @personasekai. Y en nuestro grupo de G+. ¡Ah, te cagué! No, porque no lo dije. Bueno, habría que inventar una especie de hashtag raro para nosotros, pero... Como mucha, que... Hashtag gracias, mucha loli. Gracias a alguien que encima ya puso esa abreviación en la página de Mixler, creo que no sé si sería un hashtag bien usado. La gente lo podría malinterpretar. La gente creo que realmente lo usaría mal. Y en un momento cuando ves la lista de tweets nombrados con este hashtag, aparecieron muchas cosas que no deberían aparecer. Mira, mientras que Coneco y Flatty Justice nos siga. A ver, ¿qué más? Bueno, acá Israel dice, me enteré que el autor de The New Den... tiene un manga de vampiros que va a tener anime. Y qué buen manga. Ah, ese era el de... ¿Vuelve a tener noticia esta? Creo que sí. El de... Ajá, ¿cómo era? El de la gente, el de los niños que sobreviven y son esclavizados por los vampiros. No me acuerdo si era ese, pero se llamaba... Creo que era Serafin o algo, no me puedo acordar de qué cosa. Pues, pero me parece que era una cosa así. Y si te acordás que estudié en Madrid los documentos. Ah, bien. Acá persona se cae funcionando precariamente desde el 90 y el... Tenemos que volver a reunir que ya salimos a horario. Y hace creo que 20 minutos que estamos hablando al pedo. Sí. Sí, exactamente 20 minutos que estamos hablando al pedo. En realidad ellos piensan que estamos hablando al pedo, pero en realidad estamos salvando al mundo. Nada más que ellos no lo ven, obvio. Bien. Y abrió el informe. Hablando de Rurumo, se autoconvocó ella misma. Se autoconvocó el informe de Rurumo. Sí. Bueno, lo que escucharon al principio era un tema del single del opening de Sabagebu, Doing Now, interpretado por alguien que no sé ahora mismo. Por alguien que toca música y la toca bien, calculo. Podría decirles un momento. Ah, yo tengo una noticia que nada que ver, que está asociado con algo que dije la semana pasada. ¿Qué cosa? Me compré el... ¿Cómo se llama esto? El God of War Collection y estoy viciando horriblemente. ¡Qué buen juego! ¡Dios, qué buen juego! A pesar de que ya tenías bajado el God of War... ¿Qué era? ¿El 2? ¿Que lo tenías para el emulador de PlayStation 2? Sí. Pero lo tuve que colgar porque en un punto ya no lo podía seguir, no. ¿Por qué? Se jugaba mal. Bueno. Había un momento donde ya no dabas más y... Se jugaba mal, no, era el pedo. Se ponía medio puto. No estaba muy avanzado el emulador para ese momento. No se jugaba bien. El tema de Sabakebu, Doing Now, era interpretado por Ohashi Ayaka. Quizás es... Realmente me quedé en el capítulo 1 de Sabakebu. Así que no sé. Te está perdiendo una gran serie, te está perdiendo la serie de Camo. De Camo. El super ornitorrinco. Michael. ¿Les parece si vamos con el tema, Pedro? No sé si tenías algo más que decir. No, yo para nada, yo estoy acá robando como siempre. Bueno. Entonces nos vamos con el opening de M3 Sono Kuroki Hagane Open. Otra serie que la tengo retrasada. Tengo que poner a pila con eso. Remember. Sí, nos vamos con eso. Dudó. Yo lo vi cuando dudó. Tenía otra cosa, pero digo, bueno, me lo guardo. Entonces, mejor vayamos con eso. Vayamos con el opening de Sono Kuroki Hagane. Wanna Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast, solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Volvemos. Esto que persona se cae, Hajimaru y yo. Ya está listo para sentir el ritmo, bebé. Oh, sí, bebé. Yo, no, bebé está en el... está en el Xler, no. ¿Dónde está, bebé? Bueno. Sección de Mágico Cine esta semana. Volvemos a retomar las secciones mágicas del programa. Estamos condenados a la magia. Y mucha magia tiene esta película. Sí, no, estamos condenados a la magia. Ojalá hubiera tenido más magia. Vomitás de la magia que tiene. Sí, la verdad que sí. Sí, había leído la noticia de Ovar y no Seraph y Rayler. La de los niños. Porque se dispara como una enfermedad. Como persona se cae. Se dispara una enfermedad que termina matando a todos, menos a los adultos. Y los niños que quedan al final son esclavizados por vampiros. Encima, me encanta que la sinopsis me la hicieron de tres líneas, imagínate lo súper recontra detallado que debe estar. Arranca la serie, se mueren todos, quedan estos, los esclavizamos. Mirá la historia para saber qué sigue. Poné $2 para continuar. Creo que no implica nada de Jota porque realmente no me daría hablar de... O sea, Cabere está interesada, quiere saber si hay porno en el medio. No, esto es raro, creo que es respecto a tu comentario de lo de que estabas haciendo al principio. ¿Qué cosa? ¿Hiciste recién? ¿Qué? ¿Lo de dónde está bebé? Vayamos a lo nuestro. Bien. ¿Y qué es lo nuestro, Pablo? ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? No sé, de lunes a viernes golpeamos gente. Los sábados cobramos. Los domingos hacemos... No, mejor no digo nada, pero tiene que ver con un polvo. Y por lo menos los viernes a la tarde hacemos la sección de cine de Persona Se Cae. ¿Y qué tenemos en la sección de cine de Persona Se Cae de esta semana? A ver. Me gustaría poder decir que tenemos sueño, fantasía y diversión, pero me parece que no. Ahora, disculpen si en un momento de este informe me voy por las ramas y entro en un estado de furia por tal. Sí, me encanta que vas a hablar de algo de lo que te enterás. Algo muy relevante en esta película. Sí. No importa, vos sabés que yo no conozco a la gente. Me ayuda en un montón de sentidos al hacer este informe. A ver, esta semana en Persona Se Cae, en la sección de Cine Fanáticos, les traemos algo que acaba de dejar la cartelera, porque hasta la semana pasada estaba. Lástima, si hubiera llegado a hacerlo la semana pasada, podría decir que hasta estaba en la cartelera. ¿Maléfica? Sí. ¿Acá no? Sí. ¿Seguía acá en sí. dónde? Sí. En todos lados. No, si sí. Yo cuando fui a ver X-Men cuando fuimos la a ver semana X-Men, pasada estaba, pasé por el cine y estaba. ¿A qué hora? A las 3 de la mañana. No sé a qué hora, pero estaba. Estaba. Y se te fijaba la cartelera de Somos, en la cartelera de Cines Argentinos, estaba. Sí, el de Cine de la Cortada. No. La edición, el, super edición papera de... edición sin corte porno. Bueno, como dije, esto acaba de dejar los cines. Pero por suerte la pueden conseguir en su versión RIP y toda la demás. Es de su distribuidora de descarga directa, amiga. Esta semana, como dijimos, vamos a analizar... nada más y nada menos que Maleficent, la nueva apuesta del estudio Disney, que hace, voy a decir, esto ya hace un tiempo, ya pasó por México, pero a nosotros nos llegó medio tarde y duró, duró demasiado. ¿Estuvo mal que llegara hace poco? Francamente, no llegó hace poco, llegó en julio, sí, llegó en julio. En junio ya estaba. Sí, pero digo, estuvo mal que llegara así como... poco atrasado. Francamente se lo pudiera haber borrado. Bueno, pero primero les voy a comentar de qué va esta cosa y después vamos a volaremos y vamos a hablar sobre mis opiniones, así que esperen esa parte con ansias. A ver, vamos a empezar. ¿Cómo sería esta bolude? Entonces está la magia de Disney detrás de todo esto. Sí. La marca, al sí, menos está sí. La marca hoy. Sí. A ver, pero bueno, vamos a empezar como debería ser. A ver, en un tiempo mágico, en una era olvidada, en un reino perdido, muy muy lejano. Sí. No. De pronto, y por cruce de los planetas, hubo una reunión. Una mágica reunión. A esta reunión asistieron no elfos, no duendes, no brujas, sino personas. Personas. Pero no personas normales, personas con gran poder y gran relevancia en el mundo. En este lugar mágico y misterioso sería conocido para todos como la convención anual de los escritores de discursos presidenciales e impulsores de las palabras de grandes dirigentes. Algo como la combe, pero de políticos. Ojo, nota aparte, había choripanes gratis. Había choripanes gratis. Un choripán, un peso. En este lugar, de oscuridad y luz, se reunieron personas como los escritores de los discursos del peronismo, los decantadores del PRI, la casa de los I Have a Dream, los oscuros de Un Peso, Un Dólar y, por supuesto, los creativos de Lo Hacemos por el Bien del Pueblo. Y bajo las palabras del sabio... y multimillonario Coronel Newell Arriaga. ellos crearon un edicto nuevo y decidieron corregir lo que para ellos era una gran injusticia. Años han pasado desde que el mundo conociera las aventuras de la Bella Durmiente, y como era víctima de una buena y noble mujer llamada Maleficent. ¡Pero esto está mal! ¡Esto está mal! Porque no debemos permitir que tan buena y sagrada persona, tan buena mujer, sufra tanto, que ha dado tanto, que ha donado tanto a nuestro partido, que también ha contribuido a nuestras reuniones, que tanta plata ha dejado en nuestra urna, tenga que soportar tan mala publicidad. Sonaba más como cubano afónico. ¿Qué quería hacer de Perón o qué? Y así es como decidieron, previo depósito del banco, obvio, porque acá no hacemos nada gratis, reescribir la historia y contarnos la verdad. Así, esta es la verdad. A modo de pequeño Larus ilustrado, esta es la verdad. Acá dice que sonabas como la señorita Laura. A ver, vamos a repasar. En un mundo lejano y mágico existía un reino de hombres, un lugar donde, puede decir, el hombre reinaba y el rey dirigía el destino de su gente hacia la grandeza, por supuesto. Pero también tenía una relación muy mala con su reino vecino. En este reino no había un rey con el cual tratar, ya que todos se respetaban entre sí y se apoyaban mutuamente. Este reino mágico era llamado el Páramo, un lugar lleno de colores y maravillas, de milagros, uno tras otro. Cada, o sea, un milagro tras cada árbol y misterio bajo cada piedra. Un lugar ávido de ogros, hadas, croots, y cuánta fruta mágica se les puede ocurrir en ese momento. Y en este lugar conocemos a nuestra protagonista, una hada muy especial llamada Maleficent. Maleficent no era una hada común y corriente, no me digas. A ver, ella no solamente ostentaba un gran poder, mucho mayor que el de todas las demás criaturas mágicas, sino que también era físicamente diferente al resto. De tamaño y aparente edad de una niña de 10 años, pero con alas y uno que otro atributo extra, voy a decir que luego voy a comentar. Ella protegía el páramo de los invasores y hacía lo que podía para lograr que todos sus habitantes estuvieran felices y que la armonía no se corte. Y viva la Pepa. Voy a decir, y en su corazón solo había bondad y pureza, pero ningún deseo para sí misma, hasta que lo conoció. Un día un joven niño llegó al páramo, un bandido. De unos 10 años, Maleficent conoce a Estefan, un pendejo que, o sea, sin demasiado o nula culpa de lo que acaba de hacer, se infiltró al páramo para robar las joyas de la laguna. No que no sobraran joyas en la laguna, porque estaba hasta la verga, la laguna estaba de joyas. Esa cosa estaba a cagar de piedra. No porque la fueran a usar para algo, porque, o sea, estaban tiradas ahí, nada. O no porque fueran importantes para algo, porque, como dije, solamente estaban ahí. Pero un crimen es un crimen. O sea, vos me robaste, un crimen es un crimen. Y mientras que todos los habitantes del páramo decidían si se comían el pendejo o no, Maleficent llega y decide que si deja la piedra y la devuelve al lago, lo iban a dejar marcharse. El pendejo, voy a decir, le comenta a Maleficent que a pesar de que vivía en un granero, el tipo, y que de pedo tenía para taparse, algún día él viviría en el castillo y se convertiría en el rey, a lo cual ella lo mira con cara de ¡mira vos! Y le comunica que no vuelva al páramo porque podía ser peligroso. A partir de acá, todo lo que voy a decir puede ser considerado el test spoiler. Les voy a hacer un favor, yo que ustedes me quedaría. Entonces, esto se declara como revolución. A ver, él va a sacar al actual rey y va... Sí, con su poderosa bolsa llena de henos lo va a sacar. A ver, pero para después distribuir toda la riqueza que no está usada, para distribuirlo en un a todo el pueblo, sí, y todo aquel que lo necesite, y que después crear algo que llamamos comunismo. O comprar mercenarios para derrocar al rey, no sé. ¿Por qué los hombres lo arruinan todo? A ver. Disco ciclo de pregunta. A ver, pero Estefan tenía diferentes cualidades. Una era la de ser una persona muy codiciosa y la otra era ser una persona muy estúpida. Así, con el tiempo, el Pendex volvió al páramo para encontrarse con el hada que tanto lo había impresionado, y Maleficent pudo ver de nuevo al chico que supo entrar en su corazón de una manera o de otra. Así pasaron los años, 5 para ser exactos, y sus sentimientos se hacían cada vez más fuertes, hasta que Estefan le dio lo que él le dijo que era a Maleficent: un beso de verdadero amor. ¡Claro! Pero era mentira. Obvio, pendejo aprovechado, pobre niña. Pobre, pobre la niña. A ver, con el tiempo, Estefan... O sea, después de besar y huir. Con el tiempo, Estefan, interpretado por Jacto Copley, fue a la capital del reino a buscar sus sueños, y Maleficent, Angelina Jolie, se quedó a proteger el páramo. Decían, ¿sí? Lo escribiste ahí, sí. ¿No lo leíste? No. Se quedó a proteger el páramo y a extrañar a su querido Estefan. Pero el tiempo no hizo mellas en las ambiciones del hombre, y cuando su deseo de poseer los poderes del páramo se hicieron más fuertes, su rey no tardó mucho en crear un ejército para invadir el lugar. Obvio que se encontró con Maleficent, ya crecidita, y con una magia de nivel Dios más uno, y se los cogió brutalmente, al mismo tiempo que fajó al rey al punto de dejarlo medio muerto. En su deseo de venganza y ambición, el rey elevó otro edicto más: quien pueda vengarme de la bruja diabólica, heredará mi título, tomará a mi hija y mi reino. Y casualmente, sosteniendo copa, o concubino ya hoy, ahí lo teníamos a Estefan, quien no dudó 2 segundos en ir hasta el páramo a reencontrarse con el amorcito de toda su vida. Mirá vos, che, qué lindo el nene. Ahí de nuevo los jóvenes se juntaron. Estefan le contaría a Maleficent que el rey había pedido su cabeza y ahora todo cazador de recompensa a su soldado estaría llegando para matarla. Pero obvio que él no venía solamente para avisar. Una botella llena de cloroformo o derivado haría el truco. Y llevaría a Maleficent a un sueño tan profundo que no sentiría el cuchillo que atravesaría su corazón, ni la secuencia de violación necrófila de Estefan, que seguiría después, por supuesto. Sí, obviamente. Pero algo pasó. El miembro de Estefan no pudo erguirse por ser medio puto. Y su corazón le dijo que el tipo era una mierda y no podía matar a la única persona que realmente quería. Por eso, o que realmente lo quería él, porque él realmente no quería a nadie. Por eso, y a modo de solución y piedad, por llamarlo de algún modo, el tipo tomó las alas de Maleficent de la forma más bruta que pudo, dejándola a la hada, así condenada a despertar y encontrarse engañada y condenada a caminar con bastón por el resto de su vida. Pero, y obviamente cubierta con un ectoplasma medio raro. Sí, sí. Pero del otro lado todo estaba bien. Estefan llegó sin problemas ante el rey y él presentó su premio y el monarca lo reconoció como un digno sucesor, mientras que del otro lado un odio crecía dentro de Maleficent y tenía su corazón de negro, convirtiendo el páramo en oscuridad y a sus ambiciones, a sus habitantes en sus sirvientes. Años pasaron y mientras que Maleficent roleaba, porque no sé qué estuvo haciendo todo este tiempo, o jugaba al buscamina, no sé, alguna cosa, un día ella salvó un cuervo de un ataque humano, porque pudo, básicamente. O sea, ella era diabólica, por eso... No sé si lo salvó. Sí, sí. Solo tenía que matar a un humano. Sí, sí, no, pero lo salvó, pues no mató al humano, o sea, simplemente lo salvó. O sea, ella era diabólica, por lo que tenía total sentido que anduviera por la vida salvando gente, porque, o sea, ¿por qué no? O sea, y este cuervo le juraría lealtad eterna. Bien por el cuervo. Lástima que no fue el hijo de Grizzly. Sí. Lástima que no fue a quien salvó. Ahora conocido como Diabal, o sea, manejámelo de Diabal, el cuervo que cambiaba de forma sería los ojos y las alas de Maleficent para conocer las actividades del reino vecino. En el reino del hombre, el rey Estefan ya estaba casado y estaba festejando el bautismo de su hija, y cientos de personas habían venido a verlo y a celebrar el evento. Duques, lores, extranjeros, la plebe y hasta 3 pequeñas hadas que vinieron a aplacar las relaciones con el reino mágico, a pesar de no estar en representación con nadie, porque, o sea, te dije, en el páramo no hay rey, no hay nadie a quien decirle nada, y Maleficent no los mandó. O sea, ellas se mandaron como, vamos, porque vamos. Mientras que, pues sí, la infante Aurora recibía las bendiciones y los poderes de las hadas, Maleficent aparece en medio de un acto y, pues sí, en total sunderismo. Un sunderismo teatral, re mal. Recita una maldición sobre la bebé, la cual no podría ser levantada por ningún poder en la tierra, y estaba compuesta básicamente de lo que se le ocurrió en ese momento. sea, se le improvisó. Sí. No venía con nada preparado y se la batió. Ahí mismo se la batió. Ahora, mientras que ella tendría que esperar 16 años para que algo pase, Estefan le voy a decir que le entró la paranoia y empezó a ser cualquiera. Cosas como mandar a destruir todas las rocas del reino. Guarda, no a quemarlas, sino a romperlas y a meterlas dentro del castillo. Porque, o sea, si las hubiera quemado, no sé, hubiera hecho un agujero en la capa de ozono o alguna boludez. Sí. O sea, la idea era romperla y nada más. No. Imagínate qué podíamos provocar si las quemábamos. También empezó a ponerse medio déspota y cruel. Y convirtió el reino. Convirtió al reino vecino en su principal enemigo. Bueno, como que sacarle las alas y sí, sí. Pegarle tremenda violada, no era hacer. No era, no alcanzaba. Y convirtió su propio reino en una versión media al agua de Westeros. Media chota la versión del reino, como esto veía ahora. También hizo muchas decisiones pelotudas, como entregar a su hija recién nacida a tres hadas que estaban. O sea, que vinieron del mismo lugar que Maleficent. Para que la cuidaran y se la devolvieran apenas cumplido 16 años y un día. Y lo hizo a pesar de que las conocía hace 10 minutos. A pesar de que eran hadas. A pesar de que se veían sospechosas. Y a pesar de que son unas increíbles deficientes mentales. Fue lo mejor que se le ocurrió en ese momento al tipo. Vamos a aplaudir al rey. Resultado de esta historia. En una cabaña perdida al borde del reino, sospechosamente cerca del páramo, o sea, otra decisión inteligente, la bebé Aurora crecería cuidada por las tres hadas, que son literalmente los tres chiflados. O sea, literalmente son los tres chiflados. Da un asco tremendo esto. Y no habría sobrevivido ni 5 horas si no fuera porque Maleficent, porque estaba muy al pedo, no se pasaba cada 5 minutos para verla y le salvara la vida una y otra vez con el objeto de que ella creciera y de que su maldición se cumpliera. Pero, o sea, es Maleficent la que, o sea, mientras que las tres hadas están viendo qué cocinan, sí. Vos ves a la bebé caminando sus primeros pasos directo al abismo. Y ve, ahí caminando directo al abismo, cae por el abismo y Maleficent la agarra con una rama, la pobre de nuevo, andate a casa. La bebé se está ahogando, viene Maleficent, toma un chupete. La bebé se está cagando de hambre, toma algo de comer. La bebé hace esto, toma. La bebé está, llora porque se aburre, vamos a divertir a la bebé. Es maligna Maleficent, vos me tenés que entender. Ella está esperando, tiene paciencia. Estar aburrido no significa, no significa que no puedas hacer. deje de ser malo. A ver, en esta forma, Maleficent se convirtió no solamente en la sombra protectora de Aurora, sino que también la misma Aurora la reconocería como su hada madrina. la cual siempre estuvo ahí para cuidarla y protegerla. Mirá vos qué lindo. ¿Y qué pasó con el rey durante todo este tiempo? O sea, nunca fue a ver a su hija. Y entre la persona que te entregó a las hadas. Sí. Y la, digamos, una persona maligna que agarra y te cuida, bueno, yo prefiero decirlo así. A otra persona que. Sí, sí, o sea, no, pero tampoco nunca le dijeron a Aurora de dónde venía. No. ¿Para qué? El tipo intentó quemar el páramo varias veces, pero nunca pudo porque de onda los árboles son mágicos. Y este tipo nunca vio Shira donde intentaban quemar el bosque cantante y nunca se podía. Y se puso re loco y más déspota que nunca. Ahora Aurora, él y Fanny, por efectos de sus bendiciones y su pésima crianza, creció para volverse una boluda alegre de primera. Así como que le dieron el efecto mágico cuando era bebé. Siempre tendrás alegría y el mundo te sonreirá. Bueno, cuando crezca vas a ser una pelotuda. Y voy a decir que la loca también es más fácil que la tabla del do. También dice que Aurora también era una pendeja. Sí. Mientras que Maleficent aprendió a querer y y a derretir su corazoncito. ¿Y cómo termina esta historia? Bueno, ya saben más o menos, así que no le voy a decir. Pero sí le prometo una cosa, se pasa de ridículo. Chapo. Pero vamos al análisis de esta porquería. A ver. Primero que nada, vamos a empezar por el lado que más o menos es simpático. Gráficamente está bastante bien. Bastante bien, y conté que estoy diciendo Disney. La palabra bastante bien en Disney, sin la palabra Disney al lado, son... la magia es linda. Entonces, sí, no sé. La magia. Sí, la magia es linda. Las criaturas mágicas y sus diseños están bastante aceptables. El diseño de las armaduras y demás del reino humano zafan bastante. También tiene buenos fondos, tomas de cámara dentro de todo bien hechas, variedad de enfoques, buena iluminación dentro de lo que se puede, sí, está bien. Y el super traje del final tipo Atuben. Sí. ¿Qué le puedo criticar? Bueno, primero que nada el diseño de Maleficent, pues sí, no lo entendí. No entendí qué carajo, o sea, ¿qué me está diciendo? Porque es un hada. Voy a decir, es un hada. Lo repiten mucho durante toda la película. Es un hada. Pero tiene dos puntos. Aclaramos. Tiene el tamaño de una humana. Crece como una humana. Tiene forma de humana. Hasta ahora es humana. Tiene enormes, malignos y diabólicos cuernos. Ya no es humana. Pero tiene unas cosas así que vos decís, hija del demonio mal. Tiene patas medio raras. Patas medio raras. Sí. Tiene alas normales, un hada. ¡De grifo! ¡Tiene alas de grifo! Y las otras hadas no tienen alas de grifo. No. Las otras hadas tienen alas de ala. De hada, digo. Maleficent tiene alas de grifo. Enormes alas de grifo. Y poderes mágicos que rivalizan. Y hasta superan a, en varios momentos. A Dios en esta película. Además de una alergia. Una alergia bastante ígnea al acero. Si a vos le acercás a acero y la loca se quema. Hada las pelotas. Posta. Hada la verga. Hada la que me cuelga. A ver. Otro detalle. Voy a decir, es la diferencia entre los reinos. Por un lado tenemos el reino humano, que es un reino normal y tranquilamente podría ser inspirado en alguno de los bocetos de R.R. Martin. Todo oscuro y con corrupción y demás. Pero por el otro lado tenemos el páramo, que es como demasiado mágico. O sea, donde hasta las piedras cantan. Está todo lleno de criaturas fruteras de todo tipo. Acá recalca magia igual droga. Sí, voy a decir que hasta el agua capaz que te da poderes. Voy a decir, es demasiado diferente y es totalmente insostenible. O sea, es como tomarte un colectivo y que en dos paradas te bajás en Cool World. ¿Cómo se llama? O que hasta la vía es el pueblo y pasando la vía es Locolandia. La media pila. No cuadra de ningún lado. Es como volver a quien engañó a Roger Rabbit, viste, pasando sí. El puente, una cosa así, nada, media pila. A ver, por otro lado tenemos la música. Sí tiene, pero no le presten atención. Nada bueno va a salir de esto, ni se gasten. Está para dar fondo y la ponen cuando no pueden evitar ponerla. Pero por lo demás, ni se van a dar cuenta que tiene música. Por otro lado tenemos las actuaciones, las cuales son malísimas. Todas y cada una, acá no salvo a nadie. Aurora está como operada del lóbulo frontal durante toda la película. Estefan se pasa de sobreactuado y nunca encuentra su papel. Las tres hadas son demasiado pelotudas. O sea, para meterla más de dos minutos no te las bancás. Y te la podés ver con un cronómetro. Ponés la aparición de las hadas, ponés dos minutos. Y antes del dos minutos las hadas salieron de cámara. Sí. Eso te lo puedo asegurar. Y Maleficent. O sea, no sé si es muy acartonada y no le salió. o está tratando de imitar el laburo de alguien más y no le salió. Pero a fin de cuentas, pésimo. Horrible laburo de Angelina Jolie. Y sobre Diabal, que posiblemente es el mejor actor de la película, pero simplemente porque se puso en un papel de esta película es una mierda y no me voy a gastar. Y sobre la historia, Dios, qué pedazo de basura, Disney, ¿qué te pasó? A ver, esta cosa es lo peor que he visto de la franquicia del ratón por lejos en mucho tiempo. Un argumento que constantemente te encuentra con... voy a decir que te recuerda una mala campaña política y que hace agua por todos lados. La película la comparo fácilmente con la película en honor a Montgomery Burns dirigida por el genio mexicano Steven Spielberg. O sea, a eso la estoy comparando la película. Prácticamente insultante todo el tiempo. Tanto sus conocimientos como a la misma historia. Tenemos que Maleficent no solamente es demasiado todo el tiempo, porque es como la base de toda la película, y sin esta no existe película. Al punto de que parece ser el primer héroe creado por un nene de 7 años al cual el pendejo agarró y le puso los máximos stats a todo. O sea, no solamente es maga nivel omega, sino que también pelea a mano limpia, lidera un ejército, es maestra en la infiltración, te cambia de forma de acuerdo a lo que se le ocurre en ese momento. Si le cortas un pedazo, ella se lo puede unir de nuevo, como si nada. Puede crear hechizos que, o sea, que ni ella puede levantar. O sea, de acuerdo a lo que se le ocurre en ese momento. Es la mejor madre del mundo. Es hada madrina. Es Cupido. Es delivery. Es técnica en reparación de rueca. Y quién sabe cuánta otra cosa más. O sea, es una pelotudez todo esto. Y esto se los voy a cagar. Se los voy a cagar porque esto es importante. El momento en donde ella se vuelve a unir con sus alas es como el Scrander de Mazinger. Pero es tan pelotudo. Es tan pelotudo que casi vomito los órganos. Cuando la loca sale saltando y vienen las alas y se le unan a lo ¡Mazingo! Dije, no, qué boludez, ¿qué es esto? A ver, qué mal. Voy a decir, el intento de Estefan por bajarse a Maléfica. O sea, solamente le resultó por medio minuto porque ella así lo quiso, porque con un pedo le podía haber ganado. Le podía haber dicho, Estefan, transformate en caca. Y se transformó en caca, ¿verdad? Y hasta un punto parece ser que Maléfica es Eva y Dieval es Adán. Y no jodan, Dieval. O sea, ¿por qué no le pusiste... Rogestófeles o de Montserrat le hubieras puesto Dieval, precisamente? Y encima la otra tiene cuernos, ¿sí? Maléfica, dale. Y sobre Aurora, voy a decir que no solamente es una pelotuda alegre, sino que alcanzó para que le dijeran que era princesa, como para dudar de la mujer que le ha cuidado toda su vida y la ha protegido de la muerte constantes veces. Y de sus tres subnormales madres, que son las únicas personas que conocen toda su vida, como para que mande toda la mierda, a pesar de que no conoce a nadie más, y se mande a mudar. Y de la misma forma, o sea, nadie fue capaz de pararle en el castillo para evitar que ella encontrara la famosa rueca maldita, a pesar de que le pasó por al lado a 50 personas, más o menos. Nadie fue capaz de agarrar a la pendeja y decirle, quédate acá. Y encima, Bella Durmiente la pija, porque en esta movie duerme como máximo hora y media. Nada más. Si duerme hora y media, pues para mí ni hora y mierda, ni hora y mierda durmió. Y después... Y a todo esto. Ya con lo de... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. ¿Cómo se llama la película esta? De la rubia tira hielo, no me sale el nombre. Frozen. En Frozen Disney ya la hiciste muy bien con lo de sí, el amor verdadero es esto y todo lo que vos quieras. Ya está, la hiciste bien. No me lo pongas en todas las películas. Me aburre, me hincha las pelotas. Especialmente cuando... especialmente cuando me lo anuncias más o menos del minuto, de la mitad de la película para adelante. Estoy esperando eso. No es una sorpresa. Bueno. Es el problema de las películas de princesas. Sí. Y bueno, y después de que le matan a su padre, que acaba de conocer y de paso la maltrató, se acordó que no lo quería y vuelve con Maléfica para gobernar y, voy a decir, supuestamente escribir esta pedorrada historia, porque la que habla y narra la historia supuestamente es ella, que se dice a sí misma la Bella Durmiente, a pesar de que durmió media hora y Bella no es. Se la recree la pendeja. Y Dios, ¿qué es esto? A ver, el director de este atentado contra el buen gusto es Robert Stromberg, quien trabajó en los efectos visuales de joyas como The Golden Compass, The Game of Thrones, Memorias de una Geisha, La Liga Extraordinaria, Solaris, The Life of Pi. Y según tengo por ahí, me parece que también laburó en El Laberinto de Fauno, aunque no estoy seguro de qué. Pero en efectos visuales. Sí. La joda es que esta película es su primer trabajo como director. Y casi que les puedo jurar que este es su último trabajo en este puesto. Y posiblemente sea su último trabajo en el mercado del cine. Porque de onda, es muy mala. Es muy, muy mala. Y resumiendo, por si no captaron, no la vean. Es muy pedorra, estúpida, mal armada. Y una pérdida total de tiempo. No la bajen, no vale la pena. Y si lo hacen, bájenla en la menor calidad posible. Y terminen de ver las escenas de acción y sáquenla, porque todo lo que realmente vale la pena. Fúmense una y pretendan que hay magia en el aire. Sí, sí. O sea, entonces esto es una estafa si le quieren cobrar por esto. Y. O sea, si la encuentran en la mesa de enfrente a un mercadito para comprarla pirateada, no lo hagan. Y es más, dejen de comprarle a ese mercadito, porque es gente que no es de confianza. Si tienes este tipo de bosta arriba de la mesa, hay gente que no merece tu confianza. Y como no podía hacer un pirómetro de otra manera, es quémelo en la hoguera. O sea, ni da, mejor ni la quemen, mejor mátela con la indiferencia, porque entiérrenla en el desierto de México. Sí, entiérrenla al lado de los cartuchos de té, o sea, de la pila, ¿no? Qué pedazo de mierda. Y esto se llama hacer catarsis. Este es lo único que se rescataba. Era Maléfica al final en esta película. Hice todo Maléfica. Hice todo Maléfica. Maléfica te invoca Bulls y te hace pastel de papa, boludo. Es todo Maléfica en esta película. Qué mierda la película. Vamos con otra cosa. Sí, bueno. Entonces nos vamos con lo que iba a poner antes, que era el opening de Aldo Noa Cero. Heavenly Blue. Que ciencia ficción y no es magia. Va, no sé, Aldo Noa es medio extraño. No sé qué iba Aldo Noa. Interpretado por nuestro grupo favorito, uno de los grupos favoritos del momento, Califina. Calafina. Morfina, dame morfina. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzca. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de nuevo? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus panditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta-ta-ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la G! No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien Forever Alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, hora chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. ¿Te imaginas cómo sería un videojuego de Maléfica? Ganás todo. Y empezá por... Así de entrada, arrancá en level 90. Todo lo demás arranca en level 1. Y vos tenés como una gama de infinitos poderes. O sea, no podés así como decidir qué usar porque todos matan por igual, de manera diferente. Y vos caminando así como de... Ah, la. Así como tenía un arcade viejo. Okay. Como el juego de Sailor B. Sí. Así vas caminando, tiro, mato, llego, gané. Y a partir de ese momento vos ganaste y todos los héroes vienen hacia vos para tratar de bajarte. Pero vos estás ahí parado y podés más que todo, tenés un campo de fuerza indestructible. Y le vas disparando, lo vas bajando uno por uno. Y hasta si apretás tres veces el botón te podés ir y el juego lo sigue haciendo automático y ganás. Volvemos a esta conversación acerca de Hajime. Y ya está, ya salió en mi sistema y ya está. A la sección de noticias en Persona Sekai, siendo las 20 horas con 46 minutos y 20 segundos exactamente. Sí, sí. Mientras en Japón la gente se saca los pelos para saber si Hello Kitty es una gata, no es una gata, es una niña, es una niña gata, es una gata niña. Es un monstruo. Quizás. Pero ya fue, que vuelva la alegría, ya salió Maléfica. Estamos hablando de Hello Kitty. Basta que gigante. Y encima salió Sanri a decir que no era una gata. Que era una niña. ¿Es una niña de qué? ¿No viste eso? Sí, sí lo escuché. Después me van a decir que Ruby no es una coneja. Y que Maimelo tampoco. Basta, no. Salió un libro. Entra a justificar otras cosas, ¿no? O sea, tiene bigotes, tiene orejas de gato, tiene nariz. Es blanca. ¿Por qué en lugar de justificarme esas pelotudeces no me justificó por qué los animales mágicos llegan al mundo de la Tierra y nadie se pone loco que pasen todas esas cosas? Y hoy faltan también cosas de Ruby, que van a decir que falta que digan que no es una conejo. Sí, sí, por eso. También, entre otras cosas. Y que Maimé lo invoca al Tulu cada dos capítulos y nadie diga nada. Además, en ese mundo también están los también mapaches y cosas de que tienen cola, que van a decir que eres un pendejo. No, un pendejo, es el Super Mario 3 Land. Es el mundo furry, donde todos andan vestidos. Sí. Que es pervertido, por Dios. Y sin pantalones, soy un pantalones. Vamos a dar mi siguiente sección de noticias con noticia de ventas, algo más o menos. El clásico de Gainax se lanzará en Blu-ray Disc el 26 de diciembre. ¿Con clásico a qué me refiero? Con algo que le va a dar una patada bien baja y le van a dar ganas de no seguir viendo un cacho anime al menos por un día. A ver. La versión nipona del sitio de compra-venta en internet Amazon ha anunciado que el próximo 26 de diciembre se lanzará una reedición especial en formato Blu-ray Disc del clásico Otaku no Video. ¡Otaku no Video! Esta nueva edición de las famosas OVAs producidas por el estudio Gainax incluirá tanto Otaku no Video de 1982 y Soku Otaku no Video 1985 y Otaku no Yoso, siendo este último lo que es un segmento live action y incluido en el lanzamiento original de las sospechas OVAs. O sea, tenemos el 3 paquete. Para los que lo vimos ya fue como ya está re bueno. Para los que no lo vieron todavía. Sí, la sección animada, la sección es como, testimonios, encuestas y sí, varios. Sí. No sé si da. No, para los que todavía no lo vieron, hay como les va a pegar. Para ver algo así, mejor miren Denja Otoko, no sé. Algo de esas cosas que te tira para arriba, aunque hace un poco. Siento te tira para abajo mal. Esta nueva edición de la... como yo decía, ¿verdad? Pasó otra cosa. Las mencionadas... Además del mencionado contenido, el Blu-ray Disc también contará con comentarios en audio grabadas para la ocasión. Bueno, y este gordo choto de menos mal que se murió. Algo como estábamos bien hecho mierda cuando hicimos esto. O el flaguito que agarraba y decía que estaba, que no le gustaba salir afuera por la luz del sol. Y que nunca había tenido contacto humano contacto femenino. Y que solo había tenido contacto con chicas de Galgues. Pero Miku está hermosa. Encima tenía los gráficos recontra pixelados en esa época. Bueno, era el coso, boludo. Era el Guardian Angel Heart, o sea. Una colección de imágenes de producción y será acompañada además de un panfleto con una ilustración especial. Como andó a trabajar, puto. Dios mío. El panfleto este de quiero creer, el del platillo volador. Esto fue antes de que... Hace 30 años. Antes de que Gainax lanzara Evangelion, imagínate. Para mí ellos estaban muriendo. Y dijeron... Esta es nuestra venganza contra el mundo. Sí. Como no nos dan plata, bueno. Sí. Después salió Evangelion y dijo, no. Denos dinero. Acabe de destacar que han pasado 10 años desde que... Perdón, han pasado más de 20 años desde que la primera OVA de Otaku no Video viese la luz en formato VHS allá por el año 1991. Yo pensé que era más viejo, pero no. Es de 1991. Parece, nada más. Es que en esa época no se producía tanto y tan en masa. Y se mejoraba cada medio año. El manga Wakako Sake será pasado a serie live action. El OVA del tercer tomo recopilatorio del manga Wakako Sake de Chie Shinkyu ha anunciado que la obra será adaptada a una serie live action. Se darán más detalles sobre esta adaptación en próximos números de la revista Monthly Comic Zenon. Que en realidad la idea era hacerlo anime, pero después los actores, después se apareció el gremio de actores y dijo: no, pero ¿cómo no vamos a perder la oportunidad de bebida gratis? También. De Takuma Shoten, donde se publica el manga. Este manga sigue a Wakako, una mujer de 26 años que se dedica a probar todo tipo de sake en varios bares por las noches mientras busca un lugar en el que se sienta a gusto. Acá tenemos muchos lugares para que las mujeres que toman se sientan a gusto. La serie quedó en el 10º puesto de la lista de recomendados por empleados de librerías en 2014, el pasado mes de febrero. Borrachos. Bueno, si te lo recomiendan los vendedores, está bien. Algo bueno de tener. Es lo mismo que un verdulero te diga: tengo la mejor fruta. ¿Está fresca, señor? Sí, está refresca. Y vos lo crees. Sí. Si no, mirá todo lo que te vendieron. La película live action de Ansatsu Kyojitsu se estrenará en 2015. Sí, la adaptación, profesor Pulpito. Película live action del manga Ansatsu Kyojitsu de... Koro Sensei. Hasta ahora, el que ponía la voz a Koro Sensei va a ser el mismo que el de la OVA y el del anime. Bien. Porque sí, porque estaba, digo, ¿y quién va a ser el otro? No, pero sí me acordé que era en CG, bueno, sí. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, bueno, este manga va a tener... Ya tiene fecha más o menos concreta para su estreno, al menos aproximada. Que supuestamente va a llegar a los cines japoneses en el mes de marzo del 2015. Yusuke Yamada será quien dará vida dentro del filme a Nagisa Shiota. Que parece mujer. Excepto en, bueno, esta versión no va a aparecer mucho. No, en esta versión, yo qué sé, capaz que el tipo tomó algo. Entonces entró a masticar y huevanola a lo loco y quedó medio raro. Matsui daba comienzo a Ansatsu Kyojitsu en julio de 2012 dentro de las páginas de la Weekly Shonen Jump. En el manga cuenta ya con 10.1 billones de copias en circulación desde su lanzamiento. Y digamos que actualmente tiene 10 volúmenes, el cual fue lanzado, o el décimo fue lanzado el 4 de julio. También habrá una adaptación animada, como ya todos sabemos, que se va a estrenar en enero del año que viene. Sí, sí. Así que nos falta mucho. Va a estar bien épica. Si es un poquito más graciosa que la OVA, va a estar bárbaro. Sí, tienen que mejorarla mucho. El manga de Kuroko no Basket finalizará el próximo mes de septiembre. Ya puedo escuchar a toda la Fuyushi cortándose las venas. Okay, todavía no sé si es el fin. Todavía no sé si es el fin. This is not the end. El manga Kuroko no Basket de Tadayoshi. Sí, Tadatoshi Fujimaki va a llegar a su fin en la Weekly Shonen Jump número 40 de este año, el cual va a salir a la venta el 1 de septiembre, o sea, este lunes. Según mostraba, o se había filtrado por una imagen que apareció filtrada en internet, en donde digamos que esta imagen procedía de la propia editorial y digamos sería como la página final a color de la historia. O sea, te expulieron casi el final. Y tenía un cartelote grande que decía puto el que me lee. De momento fue confirmado oficialmente por la propia publicación y la editorial. A pesar de todo eso, también se anunció que el próximo mes de diciembre se hará un anuncio relacionado con Kuroko no Basket en la Jump Next. Así que quién sabe, quizás sigue en forma en una secuela no tan... regular. Bueno, sí, van a decir en conferencia, lo íbamos a continuar, pero después de que nos dijeron que 50 mujeres se mataron a paja, entonces decidimos cortarlo por el bien del mundo. Vamos a acordar la noticia esa de Free y la mujer que estaba deshidratada, la chica que estaba deshidratada. El manga comenzó a publicarse en el año 2008 y hasta el día de la fecha cuenta con 27 tomos recopilatorios. La historia ha sido adaptada ya a 2 temporadas de anime para televisión, teniendo una tercera temporada anunciada para el próximo año. Y hay incontables doujin ya hoy. Sí. Incontables. Sí, incontables. Incontables, yo diría. Igualmente ya tenemos... Sí, porque no me voy a poner a contarlo, muy ya tenemos la personificación, ya, digamos, podemos hacer el equipo y ya tenemos al fantasma, al quinto jugador. Al fantasma del espacio. A Zoe, que agarraba y... pasaba y desaparece. Y desaparece así. Pasando de una cosa a otra para Fuyoshis. Episodio inédito en el séptimo DVD Blu-ray Disc de Free Eternal Summer. Entonces dejé de ver Free en un momento porque no sé, creo que se hizo demasiado gay ya. No sé, yo en la segunda temporada agarré mi primer capítulo y dije. No está tan bueno como el primero. Después vino el segundo y quedó. Y hasta ahora todavía sigue eso. Sí, yo también. Es que no sé, como que, posta, se me olvidó demasiado. Como que no tengo la necesidad de verlo, es como que ya es mucho modo. Acá dicen que falta, ahora solo falta hacer crossover entre Kuroko no Basket, Free y Love Stage. Sí, se inunda todo por un enorme tsunami de flujo. Encima Love Stage, donde Creo que estamos marcados todos los de los del Upstate, los de Kuroko no Basket y Free, y los del Upstate. Sí, encima los del Upstate son más grandes, porque si me da recuerdo están en la universidad. El flaquito protagonista, sí. El Lucas, está, sí. Está en la universidad. Sí, mal lo recuerdo. Encima los hace pendejos a todos. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, esta cosa, el OVA ya de Free. Según se revela en su modo oficial, el séptimo volumen de la edición Blu-ray Disc y DVD de Free Eternal Summer incluirá un episodio especial inédito en televisión. Dicho séptimo volumen se pondrá a la venta el día 18 de marzo de 2015. Así que todavía tienen tiempo para... Sí, y arranca y este capítulo lo vamos a hacer sin camisa. Pasemos ahora. La serie de novelas Overlord tiene adaptación. Tendrá adaptación animada. El OVA del séptimo volumen de las novelas de fantasía Overlord de Kugane Muruyama anuncia que la obra tiene adaptación animada en proceso. Estas novelas, cuentan la historia de. Cuentan la historia cuando. O comienza su historia. Cuando un juego online, no voy a decir el nombre porque realmente no sé ni cómo pronunciarlo, Yggdrasil, podríamos decirle. Yggdrasil. Yggdrasil, el árbol, boludo. Bueno. Es cerrado un día sin previo aviso, sin embargo el protagonista, Omonga, decide no salir del juego. Tomá, porque el loco disfrutándole moronga a todo el mundo. Transformándose así, el mago más poderoso de ese mundo. Si se fueron todos, te quedaste vos solo, así ya está. El mundo sigue cambiando con el dentro y los NPC comienzan a sentir emociones. Sin familia, amigos, ni lugar a dónde ir. Procede Omonga, a darle moronga a todo lo que encuentre. Omonga tendrá que luchar para adaptarse al nuevo mundo en el que se ha convertido este juego. Kugane Murayama comenzaba a realizar esta novela online en el 2010, pasando posteriormente a formato físico bajo el sello Etherbrain de Kodakawa. Hizo la gran, ¿qué me vas a leer esta mierda que estoy poniendo acá en mi celular, que lo estoy escribiendo mientras voy al laburo? 2 meses después lo que estaba cagado en plata, tenía Ferrari, le publicaban la obra en formato tapadura. Escriba las boludeces que se le ocurra. No, de un boludo se las va a comprar. Como yo decía, pasaba a formato físico con ilustraciones de Sobin en 2012. Además de todo esto, también tiene algunos dramas CDs y entre otras cosas. La nueva temporada de Dog Day se desarrollará algunos meses después del final de la segunda temporada. Sí. El director de Dog Days. O sea, es obvio porque la invocación la pueden hacer seguido. Eso te lo plantean en el primero y la segunda temporada. No se puede hacer de un día para el otro la invocación. Es en ciertos momentos. Junji Nishimura ha revelado que en una entrevista que la historia de la tercera temporada de Dog Day se desarrollará 2 o 3 meses después del final de la segunda temporada, durante las vacaciones de verano. Sí. ¿Qué, la primera temporada no era durante las vacaciones de verano? Sí. ¿Y la segunda? También. O sea que el flaco estuvo un año fuera todo el tiempo. No, porque termina las vacaciones de verano y el loco vuelve. Por eso, entonces estaría como su tercer año. Y ya fue 3 veces en vacaciones de verano. Sí, es el tercer año del loco. Es que el loco dice que va a entrenar a algún lugar y se va. Y es que el mundo, el tiempo ahí es relativo al mundo de acá, entonces. El loco tiene que decir, sí, me voy. Y después vuelve. Y decir que en algún punto inventaron la manera de comunicarse a través de celulares para el loco pudiera llamar a la casa y decirle, estoy vivo. Sí, le estoy pasando bárbaro en este campamento, entre muchísimas comillas. Me encanta que el campamento después nunca más recibió la visita de. El flaco. Sí. Shinku y su equipo aparecerán en cada episodio, pero el resto de los personajes irán cambiando en cada episodio. El director admitía que aunque ya hay cerca de 20 personajes principales, una banda, se añadirían 2 o 3 más a esa lista. La serie profundizará en el mundo, como si el héroe legendario y el malvado mago no fueran suficientes, y que digamos como que ese mundo de, como es Flon No me sale este en un mundo. Ah. Flon. Vos sabes, Pyro, vos la viste. Pero ¿qué mundo? Flonjar, creo que era. ¿Qué? ¿El mundo donde viven ellos? Sí. El mundo, vos decís, sí. el continente. Sí. Florio o algo así, no me acuerdo cómo se llama el continente. Flonjar. Puede ser, pero no me acuerdo cómo se llama el continente. Bueno. Digamos como que a pesar de todo. Pues todos los países tienen nombres diferentes. Se va a profundizar sobre ese mundo, pero Jinko va a seguir siendo el protagonista, obviamente. Sí. Y supuestamente también van a tratar de qué carajo es realmente él. Sí, bueno, puede hacer un montón de boludos. Está bien. Bueno. El reparto digamos, el cast va a ser el mismo que de las temporadas anteriores, así que no se preocupen por eso. Va a tener a Mizuki de nuevo en su papel de Ricota, así que está todo bien. Ricota. El anime de Nagato Yuki-chan no Yoshitsu se estrenará en 2015. Vuelve. Sí. Séptimo volumen del manga Nagato Yuki no Yoshitsu revela que la anteriormente anunciada adaptación animada será una serie para televisión que se estrenará en 2015. Todavía no se detalló en qué mes exactamente. Pero bueno. No sé, yo ya no espero hace mucho que perdí mi esperanza en un anime bueno de Suzumiya. Después del Eternal Sun. Sí. Bueno, la película levantó la franquicia. Sí, la película levantó, pero igual no es pero como después una es que la bajó mucho Eternal Sun. Bueno, Nagato Yuki-chan no Yoshitsu es el spin-off oficial de Puyo basado en la serie de novelas de Nagaru Tanigawa. Y en el que Yuki no es un extraterrestre, sino que simplemente es una chica tímida, presidente del club de literatura, del instituto donde solo hay una persona. Bueno, Puyo publicaba el manga actualmente en la revista Young Ace de Kodakawa y también creó lo que sería el manga Yuzumiya Haruhi-chan, no Yutsu, la fuma es esa, que ya inspiró también una serie de web cortos. Recuerda que es la mejor parte de sus. No, para mí fue más gracioso. Iba a decir Miyaru cosa, pero no. No. La loca esta que siempre se ríe. La concha de su madre. Y me sale queso ahumado en la cabeza. Sí, sí. Nioron. Nioron-chan. Gracias, Dantiux. Gracias, Dantiux. Para vos, queso ahumado. El manga comenzó a publicarse en el año 2009, entre otras cosas, pero quieran saber. Y creo que acá también lo estaban publicando. Ibrea, creo que está. Churuya. Nioron Churuya-san, creo que. Sí. Gracias. Ibrea no lo están publicando. Ibrea, está, creo que estaba publicando en Nagato Yuki-chan no Jujutsu. Creo. No, pero por eso no es acá, o sea, están publicando en España y lo traen, porque sí. Iberia ya no publica acá. Bueno, vamos con un tema ya que terminamos con esto. Y respecto a lo que pedía Melanio sobre el tema cute de Hanayamata, creo que era. Sí, Hanayamata. Yeah. La cuestión es que no podemos ir quemando todos los temas nuevos que salen, porque no sé. El gremio no me lo permite. Sí, es como que nos piden que cobramos solo una cuota y no nos pasemos de eso. Pero te dejamos con otro tema también, que es el ending de... ¿Por qué acá puse Canoñona Flat? Chuso. Eso está mal, bro. Algún día quizás hago un informe de Canoñona Flat. Quizás. No sé. No creo. Yo no sé qué pensar de Canoñona. Después de ese final, sí. No creo que lo haga. No, nos vamos con el ending de Hentai Ojito, Warabanai Neko. Y Baby Sweet Berry Love. Kimi ni Baby Sweet Berry Love. Honto no kimochi dake. Wake aetara ii no ni na. Negai to kanae. Con Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers, violencia, tráfico, llegue aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México, con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Y volvemos a esto que es Persona No Se Cae, Hajime Maruyo, sección de... de algo, no de sé. Series. Y está Cero con nosotros. Ah, voy a hacer sección de series, qué loco. No sé. Acá me dijo Cero. O sea, yo la poca información que me dieron fue nada. Es que a mí me dieron menos que a vos. No, después me acordé que eso lo tenía para un especial de informes que iba a ser... que voy a empezar la semana que viene, que es un reality realities. Bien. Que va a ser todo un especial de reality shows que realmente no deberían existir. Así que lo voy a dejar para la semana que viene. ¿Podemos hablar del final de Korra? Ah, cierto, no podemos. Pyro no lo vio. Sí. Y al Che también. Y al Che no lo ve directamente. No podemos hablar de eso sin spoilear. No sé, ¿quieren hablar de Pathfinder y de lo divertido que es hacer una hoja de personaje de ese sistema de juego caótico y rompepelotas? ¿No? ¿No? ¿Quieren hablar del juego de mesa que estoy preparando y todavía no termino? Dale, no. Estoy muy interesado porque llevo escuchando de eso, pero todavía no me tirás ni una puta idea de qué va. No, después te lo tiro bien cuando esté en forma. No. Así al aire no. Cierto, ¿no? Ya sé que nos plagian. Sí, después me agarran y me plagian. Y se hacen millonarios con mis ideas. Malditos consorcios. Ya me pasó a mí con dinero. Ya me pasó a mí con codillas. En fin. No sé, ¿de qué podemos hablar? No sé, es tu sección, o sea, usala. Bueno. Sí. Y Ryler dice, yo espero un informe de One Punch Man. ¿Eso era manga? No sé. Pues me parece que lo recuerdo. Sí, es manga. Bien. Hasta donde sea un manga muy bueno. Estimado Y Ryler, te voy a contestar como lo haría Son Tan. tenemos en este momento muchos proyectos a futuro. One Punch Man podría tal vez ser considerado en un futuro no exacto. Próximamente habrá unos informes de manga, aunque nuestra interpretación de próximamente va a variar mucho con la tuya, seguramente. Gracias por escucharnos y mantente en sintonía. Algún momento llegaremos. Y te tiro el bicho del Tulu. También voy a hablar de las cosas, de las bizarreadas web como esa en algún punto. Ay, perdón por poner una bomba en tu auto. Sí, también eso. Hablando en serio, no tengo la más puta idea que podemos hacer en esta sección. Oh, yo qué sé, boludo, vos me dijiste, ya, tengo sección. Podría haber hecho eso, pero después me acordé y después de eso me llamaron a comer y después de eso me bañé porque me estaba cayendo del sueño y de la fiebre que tenía y el baño me ayudó bastante. Se ve que eran los químicos que absorbí bien el laburo a través de la piel. Yo qué sé, contá de tus impresiones del Dragon Dogma, yo qué sé. Dragon Dogma. Qué juego que no entiendo. Qué copado que está, pero qué juego que no entiendo. En serio, ¿crees que hable del Dragon Dogma? O sea, lo estás jugando, o sea, calculo que sabes de esto. No da para hablar de eso. Más de mi sección no es la de videojuegos. Esa es era la sección de Alche, ahora es la sección de huevo. Es la sección de que quiero hacer. Ah, bueno. Entonces te voy a preparar un super informe completo de The Last of Us para el mes que viene. O sea, la semana que viene no, pero en un punto de septiembre te lo hago cuando. Yo también hice sección de videojuegos en algún punto, estoy convencido de ello. Si buscamos el archivo va a aparecer. Podemos hacer más, o sea. Che, esto no es una junta de producción, acá hay que hacer algo, la gente está esperando. Ey, puede ser una junta de producción, tranquilamente, ¿no hacemos eso siempre en el mutante? Sí, pero tenés el mutante. ¿Qué? Se retrasó Hatoful Boyfriend en Steam. Ah, oh, mirá vos, che, qué pérdida para la vida. Bien. Sí. O sea, hagan una sección antes de que empiece a tirar ofertas de videojuegos. Y también va a estar Clannad disponible en Steam. Eso va a estar en muy un bueno. Futuro próximo. Va a estar muy bueno. Pero empezás a tirar ofertas de videojuegos y dejo el programa de por vida. Forever, ¿entendés? Por eso, empiecen a hacer como, cosas. Como Pinkie Pie. No, posta, como Kimpi, como Pinkie Pie. Forever. Forever. Acá en la Itaco dice que hablen de Futanari. I like tacos, lo que hagas en tu vida privada, con tus partes privadas, es cosa tuya. Reflejalo en vos mismo, no te proyectes en los demás. Sí, por favor. Y ahora también Daniel sugiere, dice como la santa solución, hablemos de la segunda temporada de Ruby. Está muy zarpada. La segunda, yo ya hice un informe de Ruby que voy a hacer remake, justamente para aprovechar y hablar de eso, porque el primer informe de Ruby fue un desastre que tuve que hacer sin dormir, en un par de escasas horas de conciencia que tenía. No, ya fue, quedó bien. Vamos a hablar de la segunda. No quedó bien. Y voy a hablar de la segunda cuando termine el informe de remake de eso. A todo esto, ya está la preventa del DVD de la segunda temporada. Hacelo, este año no. Se comprará después. Este año no puedo. Yo lo pediría si tuviera una puta tarjeta de crédito, pero al demonio. Es una cosa que no voy a solucionar muy pronto. Veamos, ¿de qué podemos hablar? Estuve leyendo un montón de cosas que me sirven más para octubre, cuando hagamos el especial Persona Se Cae de Halloween, así que no puedo hablar prácticamente de 5 cómics que leí, no puedo hablar de 2 mangas que encontré, y no puedo hablar de más de la mitad de las películas que vi. Las películas... a todo esto tendría que ser la segunda parte del informe de los juegos de Roll for Initiative, de las películas de Roll for Initiative. Qué buenas películas. Sí, vos viste 1.5. No, yo vi 2. ¿Vos llegaste cuando empezamos a ver la 2? ¿O sí. Llegaste a la mitad de la 2? No, llegué antes de que empezaran a ver la 2. Ah, tenés razón. Sí. Llegaste atrás de Sobe y de Manuto. Creo, ya estoy perdido. A ver, gente del mensajero, tírenme algunos datos de informes y quizás alguno. Aparte de One Hit, ¿cómo era el nombre de One esta cosa? One Punch Man. Aparte de One Punch Man, tiren manga, anime, serie, cualquier boludez que haga de mis secciones que pueda llegar a hacer. Capaz que algo de eso termine saliendo la semana que viene. Capaz, no prometo. Tienen 5 minutos a partir de ahora para empezar a tirar boludeces e ideas. Estoy esperando. Sí, claro, pues te la van a tirar así de onda. ¿Por qué no? Lo hacen de todas maneras. O sea, ya te hemos anotado lo de Ruby. Acá Mega Kill, a Light Tacos. Acá Mega Kill, lo dije 1000 veces. Me pareció una pelotudez esta cosa. No, dicen que mejora. No, está buena, mejora. Dicen mejora. Que mejora. Sí, mejora. Wow, me comprometo a terminar de leer los primeros tomos que hay de eso. Majo sí, Yojo of the Dead 2. ¿Eso no lo hiciste vos ya en anime? No, of the Dead. Solo. Owari no Serafín. Esto me suena. Sí, sí, es la de los muertos. La de los muertos. Sí, la de los muertos. También está conocido como Serafín of the End. Ah. No, entonces no era la que yo estaba pensando. Pensé que era un manga que había reseñado en la época de radio, primera y segunda parte de esa cosa. Yo de manga no estaba leyendo nada, ¿verdad? Había arrancado. Yo hace mucho que no leo de manga. Yo había arrancado con una serie de manga llamada Extra Existence, que la terminé en el capítulo 3. Pues, o sea, la estaba bajando y la seguí bajando, pero pues como que no tuve tiempo de leerla. ¿Tiene sí. alguna relación con el universo de Existence? Que tiene tres una película, no sé si otra más, y como tres cómics, más o menos. O un cachito más, no sé si novelas. No, no, esto es de unos... o sea, en un pasa en un mundo donde hay unos bichos que salen de la nada. Ah. Y son como monstruos gigantes y los combaten unos unos flacos que tienen... Como insertadas parte de monstruo. Y que tienen poderes con esa boludez. Y el prota es un pendejo que tiene todas esas boludeces insertadas. Y una pendeja que si sonríe te mata. Copado. Básicamente es eso. Y después estaba leyendo otro que era Inari Princess. Pero Inari Princess es como... Porno, porno, porno. Bien. Mejorando, mejorando. O sea, no es ninguna otra cosa. Es un... Una princesa que se muda a un... ¿Cómo era otro? Se muda a un colegio de Tokio. Y el prota la ve... La ve cuando está en el techo así toda re solemne. Y estaba toda re solemne porque se estaba por tirar un pedo. Acá Melania nos pide... Y el prota justo la ve tirándose un pedo. Y la loca empieza... ¡No! ¡No! ¡Esto es lo más bajo que he caído! ¡No voy a poder volver a mi reino! ¡Mi honor se cae a pedazos! Y bla, no, bla, sí, bla, bla, bla, bla, bla. Así que ahora vas a tener que ser mi siervo sexual. Sí, vi algo de esto o me lo contaste, no me acuerdo. No, ahora. Algo de esto te conté. Sí. El flaco se convierte en su siervo sexual porque no sabe. Lo piensa, sí, dos segundos lo piensa. A ver, acá Melanio nos tira por qué no hablar un poco del mundo de Marvel o de DC. Veamos. Podría. Pero cero no quiere. Yo no hago mainstream. O sea, no porque eso. Yo no me hago el hipster del cómics. Es que posta, no hago mainstream, porque el mainstream la caga de maneras horribles. Prefiero reseñar historias, series limitadas o historias cortas o arcos de otras cosas antes que esto. O sea, quiero algo que empieza, algo que termine y que está bueno. No algo que empieza. Quizás empieza bueno y empieza a decaer horriblemente hasta que es un bodrio. O empieza un bodrio horrible y 700 números después empieza a ponerse bueno. Y ahí entonces cortamos el universo, lo reseteamos y volvemos a empezar otra vez con la misma mierda. Guajajaja, qué grande que somos Marvel y DC. ¿Cómo se llama esta la película de DC que íbamos a este fin de semana? Vale, el pasado fin de semana. Íbamos a ver una película. La de Batman Asalto en Arkham. La vimos. ¿Y qué pasa con eso? Estaba recopada, estaba re buena y se estrenó el 6 de agosto, me parece. Y si no, un par de días antes. Creo que podemos hablar de eso. ¿Y qué podemos decir, boludo? Que la película que está bárbara, que la película está bárbara y que la tienen que ver y que les va a recopar y que Harley Quinn está más perra y más perra creíblemente loca que nunca. Y que tiene personaje que la gente ni conoce, o sea, como Bloodshark y coso y... Y Black Spider, que Black Spider posta. King Shark y Black Spider sí. Es conocido. Sí, hace mil años. Sigue siendo conocido. O sea, el clon del 80. No, boludo, se lo sigue usando mucho Black Spider. No, el Black tema Spider es... no. Sí, boludo, bueno, yo tampoco leo el mainstream de Batman, pero sé que aparece muy frecuentemente por ahí. Por lo menos en la Bat Family aparece rompiendo las bolas. A ver, veamos. El Suicide Squad está parcialmente basado en el Suicide Squad del DC-52. Está muy parcialmente basado en eso. Y el Asilo de Arkham es un calco del Batman Arkham Asylum. O sea, los diseños del juego. Cuando vean la película, los que jugaron el juego van a reconocer inmediatamente cada puto set que aparece ahí. La prisión del Guasón, el patio, la parte donde está Poison Ivy, o sea, los pasillos, la enfermería, cada parte que vean de la puta película la van a reconocer si jugaron el juego, pero es al pie de la letra representada. El cast de actores de doblaje lo hizo Andrea Romano, como siempre, reverenda yegua hija de puta, que bien que sabe castear personajes. Exactamente. Sí, no, pero lo sabe castear de una manera espectacular, la malparida. Ya debe tener como 60 años esa mujer. Le tienen que, DC y la versión animada de DC le tienen que erigir monumentos de 30 metros, por lo menos, a esa mujer, en oro sólido. Veamos, ¿qué más podemos decir de la película? Bueno, pasada a medias en el DC-52, Amanda Waller es la versión gorda y cabrona que conocemos. No es la versión del C-52 que es completamente flaquita y ultra badass al estilo Terminator mujer de badass. Y los personajes que fueron modificados, bueno, King Shark es literalmente es Nanahue, el hijo de un dios hawaiano, una cosa por el estilo. O sea, el loco es un demidios, es un semidios. Déjame hinchar las pelotas. Acá lo hicieron una especie de humano caníbal, onda villano de James Bond con dientes de metal. En el viejo DC era un tiburón blanco humanoide. En el nuevo DC 52 es un tiburón cabeza de martillo. Cosas que me acuerdo relevantes e irrelevantes. Bueno, Black Spider sigue siendo el mismo bastardo de mierda, con la diferencia que en el DC 52 la tiraba de héroe oscuro, la tiraba de Punisher, y después descubrimos que el pelotudo trabajaba para la secta esta de la serpiente, no me sale ahora el nombre. Cobra, no es Cobra, trabajaba para los imbéciles de Copperhead. Después lo tenemos a Harley Quinn, sigue siendo la misma loca malparida de siempre. Loca, malparida y recopada, aclaro. En el DC 52, su origen está un poquito alterado en el sentido de que el Joker la tiró a un baño, al baño de químicos que lo creó a él, y la volvió loquita. Pero loquita posta, la volvió desequilibrada. No fue el trabajo fino que le hizo en el asilo de Arkham hasta que se volvió ella por voluntad propia. Acá fue semi voluntad propia y semi químicos locos. Es que de alguna manera tenían que justificar su aumento de fuerza y super agilidad y bla. No, la loca era antes de eso en sí, la facultad. Sí, era medallista olímpica, ya sé, pero... Sí, y no hubo aumento de fuerza ni de agilidad. La loca es a así. A veces parece que sí. Pero en ningún momento se va hacia el carajo. O sea, nunca pasa del límite humano la mujer. Sí, en los cómics sí, en los cómics hace cosas que se zarpa. No, ¿qué hizo en los cómics que se zarpa? Ve, tirame. Ha hecho cosas como, no sé, o sea, no te voy a decir que le metió una trompada a Superman y lo hizo retroceder porque eso sería ridículo, pero le ha pegado a gente con super fuerza y sí le ha dolido a esa gente. Sí, porque generalmente la loca te pega cuando no lo estás esperando, desde un punto ciego, y te tira a matar. Tengas superpoder o no, cuando alguien te pega a matar, por lo general lo sentís. Si mencionas que la mayoría de las veces usaba un martillo de construcción de 20 kilos para pegarte, lo cual terminás sintiendo de una manera u otra. Sí, pero el cual no le molesta para nada llevar. ¿Querés agarrar un martillo de 20 kilos y llevarlo por todo lado? No te va a molestar para nada llevarlo. En un punto sí. Además la loca como que le chupa un huevo a su martillito. Fabuloso martillo. En la película también aparece el soldado más potable de todo. Ah, no, el super soldado. El tipo ese le tienen que dar un aumento de sueldo. Y lo que me comí es spoilear eso. Lo que me tuve que morder la lengua para no spoilearles eso. El tipo se merece un aumento de sueldo. O sea, ¿de dónde salió este tipo? No sé, pero Batman lo tendría que considerar para Batman Inc. Es de la Liga de Asesino, boludo. ¿Dónde salió este tipo? No. Nadie en la Liga del Asesino le hace el frente a Batman como él y se lo hizo este tipo por... un minuto y medio, tres minutos más o menos. Una cosa así. Le hizo un mano a mano y hasta le encajó una piña. Y una piña que mal. La sintió. Hablamos de un soldado X. Del soldado número 23. Un soldado X de Argus. O sea... El tipo se jodido y jugado. Batman lo tendría que considerar posta para Batman Inc. Ese tipo. Quería un aumento el tipo, no sé. Se le plantó a Batman. Y se la aguantó, sí. Se la bancó mucho. Y le metió un soplamoco horrible. He visto supervillanos con poderes que no se la bancaron tanto como este tipo. Killer Croc, boludo. Killer Croc hubiera soñado con poder hacerle eso a Batman. Sí. Bueno, personajes más. Bueno, personajes omitidos. Un loco que se llama Yo-Yo. Que no recuerdo su poder. No. Su poder es que, según él, le hace Yo-Yo a su peso y complexión. O sea, va y viene, es como un va y viene de flaco a gordo. Se puede poner morbosamente flaco o morbosamente gordo. Ah, te olvidaste de nombrar a Capitán Boomerang. Capitán Boomerang, sí, aparece en el nuevo DC-52. Fue uno de los miembros del Suicide Squad, que después lo mandan otra vez de vuelta, un quilombo. Capitán Boomerang no deja de ser un imbécil en ninguna versión, eso sí. Sí, pero me cae bien el pelotudo. Sí, me estoy tratando de recordar los personajes que se omitieron. Wow, Killer Frost en el DC 52 no estaba. No estaba. Habían un par de locos más, pero ella no estaba. Al menos. Muy loca por meter en un equipo. No, no, tendría que haber estado, pero acá fue porque no pudimos meter a tal otro y la metimos a ella así de onda. Pero creo que quedó bien para mí. Ah, no, se quedó bien. O sea, te dije estaba basado, no dije. Sí, pero le bajaron muchísimo a lo loca que está. Depende la época de la época. Al inicio no estaba tan loca, después se vuelve completamente chapa. O sea, de vuelta, el DC50. Esto se basó, no, no es un calco específico. Y me faltan un par de personajes más de la historia. Del cómic que no aparecieron, pero no me acuerdo quiénes. Y de la película creo que están todos. Deadshot falta. ¿Cuál? Deadshot. Ah, vos, sí, Floyd. Sí. Floyd, vos, Floyd es el capitán de facto del Suicide Squad. Y en el cómic también se revuelca con Harley Quinn, pero el cómic es un cachito mucho más jodido. Y en el cómic Harley Quinn desprecia por completo al Joker, no lo tiene más de amorcito, lo quiere ver muerto. Tanto ella como su personalidad original, Harleen, lo quieren ver hecho pomada, descuartizado y fuera de su vida para siempre. Igual voy a aclarar que Deadshot me cae mejor con su máscara de calavera completita y no con su ojito biónico ese que le metieron. El traje de Deadshot va y viene. Sí, pero la versión que me gusta es la versión del traje calavera. Sí, a varios. A mí me da lo mismo. El señor Lawton es un grosso de todas maneras. Alguien me tiene que estar faltando en todo esto. Y no me acuerdo a quién. Bueno, gente que muere en el DC 52 mueren a patada los miembros del Suicide Squad. Lo que más... Sí, sí, pero lo copado del juego... lo copado del cómic es que Waller encuentra una manera de matarlos, de revivirlos, de traerlos de la muerte. Así que el Suicide Squad no tiene más la excusa de morir. Van a servir hasta cumplir su puta condena de por vida. Deadshot y Harley empiezan a morir cada tanto y los viven resucitando. Ah, no, no estaba Halloween. ¿Quién? En el cómic. El boludo. ¿Quién? Este de la calavera incendiada. No, vos decís el de loco de la calavera incendiada. Es un latino con poderes de fuego que vienen de sus tatuajes demoníacos. Un quilombolón, no me sale el nombre del loco, pero sí. En el cómic está, es uno de los miembros principales por una temporada hasta que también lo hacen cagar. Sí, pero el que yo me acuerdo es el de Marvel, no, nada que ver. No, pero es básicamente lo mismo. Un loco sí, que tira poderes de llama negra, una cosa medio extraña. Acá preguntan, dice, los de Avengers en Marvel tienen como villano final a Thanos. Dice en Marvel. La Liga de la Justicia en DC tiene como villano final a ¿quién? Depende. O sea, Thanos no es el villano final de Marvel jamás. Thanos pierde solo. Por boludo. Por lo general. A Thanos le ganó la chica ardilla. Por punto. Eso, pero digo, Thanos por lo general pierde solo por boludo. Pero... Le pateó el culo a la chica ardilla, o sea, sí, vino un Watcher a confirmarlo. Sí, posta, querida, este no es ni un clon, ni un duplicado, ni un impostor, ni un robot, ni una nanomáquina, no, este es el Thanos posta. Lo cagaste a trompadas al Thanos posta, sos una grosa, chica ardilla. Anotado, lo voy a anotar en el blog del Watcher. Sí, de una, mención honorífica a la chica ardilla. Pero la cuestión es de ese, pero... Ah, en DC. Thanos. Y depende el momento. O sea, DC, puede estar peleando contra Darkseid y después se está rompiendo el culo hasta que en algún momento le ganan. Pueden estar peleando contra ¿cómo se llama esto? Contra toda la raza de los New Gods y en algún momento le ganan. Pueden estar peleando contra Mongul. ¿Cómo se llama esto? Contra Necron y en algún momento le ganan. Pueden estar peleando contra el Antimonitor, que creo que es lo más cercano a lo que le están preguntando. Pueden pelear contra Parallax. Pueden pelear contra Parallax. Bueno, contra los elementos de los linternas pueden estar peleando y en algún momento le ganan. Pero creo que pueden el Antimonitor estar peleando es con, más, más cercano. No, pueden estar peleando contra Batman. Y ahí todo el universo de pueden estar peleando contra el Batman y se mueren todos. No me jodan. Pueden estar peleando contra... ¿cómo se llama esto? Contra la Liga del Mal de la Tierra 2. Sí. Yo qué sé. Sigo diciendo que el peor hasta ahora es Coso. Es. ¿cómo se llama esto? El Antimonitor. Sí, si no es el peor, es el, está en los primeros tres. Sí. Si no es el más jodido. Seguidito al lado de Superboy Prime con armadura matadiose. Sí, esa cosa que... Fucking Superboy Prime. Algún día clavaré su cabeza en un mástil. O oh, el Dr. Zoom que mata a una vieja cualquiera y caga el mundo. Mató a la madre de Flash y fue el efecto en cadena, tuvo, tenía razón. Y bueno, pero también es lo mismo que ir a matar a la tía May, o sea, medio pila. No, sí, pero bueno. Los universos desatan acciones en cadenas al pedo. No, pero Marvel Thanos no es exactamente lo más grosso. Si tampoco viene, voy a decir si la pelotudez, si voy a decir Galactus. Contra Galactus, Galactus le gana. Sí, tampoco voy a decir Galactus, porque tenés muchas amenazas. Tenés la Fénix. Sí. A la Fénix la matan únicamente Wolverine, Coloso y una única vez Scott Summers. Una única vez. Si es que no fue al final Wolverine que lo apartó un costado y la terminó de rematar él. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Apocalypse, que también lo puede, es matable. Es matable, es golpeable, es cagable a trompada, es derrotable a más de lo que uno quisiera creer. Sí, depende cómo está, o sea. Vos lo tenés a la fusión de Magneto y Xavier, que ahora no me sale el nombre. A Acoso, a la concha de su madre, ahora. Sí, no me sale el nombre de este tipo. Ahora era Cráneo Rojo, ¿cómo era la concha de su madre? No me sale el nombre, la puta que lo parió. Onslaught. Onslaught. Ese mismo. Que esa cosa es el villano fucker de finales de los 90. O sea, digo, sí, vamos a juntar el poder magnético de Magneto en su máxima maldad y a los poderes mentales de Javier en su máxima maldad y creamos a Onslaught, el destructor de la realidad. Cerca. No, fue algo así como... Más o menos lo que dijiste, pero con la diferencia que la maldad de Magneto... Durante la última batalla de Xavier y Magneto, no recuerdo si fue una de las últimas que hicieron en uno de los 20 millones variantes del asteroide M, se metió en el subconsciente de Xavier y lo fue manipulando y manipulando hasta que Xavier desató todos sus ultrapoderes iónicos y se volvió Onslaught. Y mató a los Avengers, mató una alineación completa de Avengers donde estaba el Capitán, Thor y Iron Man. Mató la alineación principal de los Avengers en una batalla que duró un número, creo. No, la pelea de Onslaught matan a todos. O sea, creo que entran sí, mata 75 a todos. Y salen dos. O sea. Sí, sí, uno de esos dos que salió fue Wolverine. Acá Melanio decía que Apocalipsis él lo recuerda como inmortal. No, Apocalipsis no es inmortal. O sea, Apocalipsis es muy longevo. Es eterno, pero no inmortal. No, ni siquiera, es... Es muy longevo por la tecnología. Boludo, es Ra's al Ghul. Él se mete en los Lazarus y en la cámara Lázaro y se regenera. Sí, ya sé, pero el poder de Apocalipsis es cambiar de forma, nada más. O sea, todos los otros poderes se lo dan la tecnología que consiguió de los Ancients. La armadura y la cámara de Lázaro y toda esa boludez, pero el loco envejece. Nada más que tiene todas sus ampliaciones y boludez y viaja en el tiempo y le chupa un huevo, pero no es que el loco sea inmortal. Ya tiene esto, mucha regeneración por la armadura, puede vivir chorro de año porque básicamente sale dos semanas de la cámara y se vuelve a meter. Era todo esto para la pared. Yo lo último que recuerdo de Xavier fue que perdió los poderes después de House of M. Cuando la bruja eliminó a los mutantes, salvo por 198 mutantes, que quedaron así de onda. Recuerdo que se fue a combatir al Imperio Shi'ar, siendo humano, a los confines de la galaxia, junto con un equipo extraño de pocos mutantes que todavía le daban pelota, porque después del falling que tuvo con los alumnos principales de él, en especial con Scott Summers. Y después, no me acuerdo si volvió. Volvió para X-Men contra Avengers, sí. Y cuando Scott lo cagó matando porque básicamente no le gustaba la idea que tenía Scott sobre el nuevo imperio mutante y Scott le dijo, bueno, mi idea es mejor, tomá, ¡ta! Sí, nos cagamos en todo el principio de aceptación y pacifismo de una manera tan espectacular. Ahora el que manda soy yo, soy el rey de los mutantes, toma, ta. Y por eso Wolverine fue la escuela de mutantes de Wolverine y después fue la escuela de Storm, sí. Y ahora es la escuela de Jean Grey. Pero Wolverine sigue siendo una especie de director ahí. Sí, todavía. Sí, como que está en la escuela de Wolverine, es medio raro. Una de las peores cosas que salió de esa época, desgraciadamente, fue Avengers Academy. Lo leí la semana... Tenés que llegar hasta el final, boludo. Lo leí la semana pasada. Tengo que seguir leyéndolo, pero a mí me gustó Avengers Academy. Fue un completo caso de ble. O sea, de onda, ble. Estuvo entretenido el viaje, no lo voy a negar. Me gustaron muchas de las cosas que vi, pero en conjunto fue todo como ble, ble, ble, arcade, ble, ble, sí, arcade, ble, ble, ble, ble, X23, grosa como siempre. Arcade, ble, ble, ble, ble, ble. Y la última boludez que leí después de eso fue Fearless Defenders, que involucra casi a todas las mujeres poderosas del universo Marvel en... Esos son pin-ups, nada más, en un grupo que cambiaba de integrante. La historia fue muy interesante y podría haber llegado más si no se hubiera caído la popularidad del título y hubiera perdido lectora de dos manos, porque no sé por qué la dejaron de leer, porque la historia estaba buena. O sea, lo que leí era interesante, estaba buena, tenían un montón de cosas copadas y se fue toda la verga. Ah, no vendió lo suficiente. Después de todo eso llegamos a la parte de todo el Spider-Verse con sí, toda la WS de Spider-Man, Spider-Man Mephisto, Spider-Man Big Time, Spider-Man Superior. Superior. Y ahora estamos con el Spider-Verse donde vuelven todos los Spiders a no sé qué y va a haber una serie animada de Spider-Man. Una nueva serie animada de Spider-Man. Genial. Che, a todo esto acá nos pregunta Cable, ¿qué tanta importancia tiene o tuvo en el cómic de Marvel? No sé, Cable era el elegido para matar a Apocalypse. No sé qué tanta importancia tuvo haber tenido. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Lo llevaron a una dimensión alternativa donde creo que lo criaron en un planeta específicamente para matar a Apocalypse. Es el hijo de Jean Grey y Scott Summers. Lo cual ninguno de los dos está consciente, la única que lo sabe es Jim, porque una vez le leyó la mente y vio todo y pero sabe lo que olvidó. Pasa. Después en un momento se le olvidó. No se le olvidó. Se hizo la boluda mucho tiempo. Y durante mucho tiempo todos decían que era coso, que era Wolverine en el futuro. No, boludo, eso de Wolverine en el futuro pasó en el Universo Ultimate. Eso fue una guarangada de Ultimate que quedó bien en ese lugar, pero fue un sacrilegio completo y horrible. Quedó bien el factor de shock. El valor de shock fue impresionante, pero después si lo pone a pensar fue una porquería todo el arco. Sí, ese. Ya sé, pero es que lo dibujaban igual. Bueno, volviendo a esto. Cable, el elegido para destruir al Savannur, punto, a Apocalipsis. De ahí... El padre adoptivo de Coso, de Fate. Un nuevo mutante Omega. Sí, justamente iba a llegar a eso toda la parte de Messiah Complex. O sea, Cable agarró a la Beba, la primera mutante que nació después del Decimation, de la debacle que pasó después de House of M, donde quedó solamente 198. Donde nació la primera bebé mutante que fue lo suficientemente fucker por agarrar todo el poder mágico de la Bruja Escarlata y le dijo: ah, bueno, ¿querés que nazca mutante? Me chupo un huevo, yo nazco igual. Básicamente. Cable se lleva a la bebé y durante todo el arco de Messiah Complex vemos que la bebé con los viajes temporales de Cable crece hasta convertirse no me acuerdo qué integrante de la familia Summers, es una nueva Fénix, la loca Hope se llama, pero sí, es la última que manipula el poder de Fénix. Por un segundo pensé que era Rachel Summers, que viene a ser una especie de hija también de un futuro alternativo de Jean Grey y de Scott. O nieta de ellos. No, ya no me acuerdo. La hija del futuro alternativo. Sí, o sea, es un quilombo bárbaro todo eso. Aparezca en la nueva película de X-Men Apocalypse. Debería, pero para el caso también lo tenemos al boludo de Bishop. Que básicamente hicieron lo mismo. Ser un tipo con un arma de energía muy grandota, muy heavy y de pocas palabras. O sea, hasta ahora en el único momento donde Bishop no la ha cagado es en la última película de X-Men. Porque en todas las demás apariciones que ha hecho Bishop, la ha cagado. Ha aparecido sí. Para cagarla. Sí, sí. Debería aparecer. Bueno. Supongo que vamos con un tema. Sí. No, no queremos seguir, no quieren seguir la conversación, está interesante. Sí. Estamos hablando de todas las boludeces que no hablo. Es si me van a hacer hablar de estas boludeces, si me van a hacer hablar de estas boludeces, vamos a hablar. No, sesión las pelotas, seguimos. ¿Alguna otra pregunta de acá de los pocos escuchas que tenemos ahí? ¿Cuántos son? De los pocos escuchas que leen cómics. Es fascinante. Sí, hay 10 sin contar mi avatar. Y se va en 1, se va a las 2, se va a las 3, se va a las 4, se va a las 5 y se fue. Dale, che, manda un tema. Vamos con un tema de Kinechi John. Para que sepan que nosotros también leemos cómics. Estamos regresando a esto que es persona se cae. Hachimaru vio. Sección de anime. Sección de anime. Pero antes le voy a responder a Melene lo del guantelete infinito, que esto es más fácil que la mierda. Sí. Guantelete. La saga del guantelete infinito de Thanos va básicamente de esto. Thanos en algún momento tuvo una de esas brillantes ideas después de querer usar las gemas del infinito como una bomba para destruir el mundo. Y no le salió. Entonces se dedicó a hacer lo siguiente: construyó un guante y dijo, bueno, este guante, que es re poderoso como yo, lo voy a usar yo para hacer todavía más fucker. Y entonces, ¿qué se dedicó a hacer? Se dedicó a juntar las gemas del infinito, las cuales estaban en poder de los antiguos del universo, que son los primeros seres que llegan al universo. Una era la gema de la fuerza, que la tenía el campeón, que es básicamente el logo que apareció en este capítulo de M4 Monkey, el que llegaba del universo y peleaba y retaba a todo el mundo a un campeonato. Ese básicamente es la parodia de El Campeón. Fue hasta el... ¿cómo se llama esto? El antiguo este que se llama el jardinero, que es un pajero que se dedica a plantar, que creo que tenía la gema del tiempo, que te daba el poder de controlar el tiempo como se te cante la verga. Después fue hasta el coleccionista, que me parece que tenía la gema del espacio, que era la de... te daba el poder de básicamente proyectar tu alma. No, era como... vivís eternamente. Y hace un montón de boludos a la gema del espacio, no me acuerdo exactamente qué hace. Después tenés ¿cómo era? La gema de la mente, que esta la tenía creo que el Chess Master. No, el Game Master tenía esto. Sí, es un logo que se llama el Game Master, un antiguo que te mira desde arriba y le gusta jugar juegos de mesa con superhéroes y villanos. Y obvio, te da el poder de controlar la mente y no sé qué. Después la gema de la muerte, que no me puedo acordar de quién carajo la tenía. Y me está faltando una. Ah, la gema del espíritu. La gema del espíritu, que tampoco me puedo acordar de quién la tenía, pero te da el poder de básicamente sacar el espíritu de la gente y revivirlas como zombies o convocar otros espíritus y bla. Thanos agarra todas estas gemas, se las pone en el guante y entonces tiene el poder absoluto del universo en sus manos. Y va. ¡Ah! Y con ese poder absoluto del universo en sus manos se va a pelear contra los Avengers, más X cantidad de gente, mucha gente. Hasta que en un momento, no me acuerdo quién le saca el guante, vuelve a ser Thanos normal y lo cagan a trompada. Y las gemas del infinito se vuelven a dispersar por el universo. A lo Dragon Ball. No tan a lo Dragon Ball, pero más o menos. Y vamos a buscar las gemas del infinito. Es una gran aventura que empieza aquí. Básicamente la gema del infinito es una boludez que empieza en los cómics de, creo que de Silver Surfer. Después como una boludez, como algo de vamos a ver qué onda. Después se convierte en un cómic de Thanos Searching, que es donde busca las boludeces estas. Y después es... creo que es de Thanos Quest lo que sigue, que por la boludez por armar el guante. Y después está el Infinity Gauntlet, que creo que son tres números y termina. Y ahí tenés la saga del guantelete infinito. Bueno, y ahora vamos a lo que me compete a mí. A ver, ¿qué más? Y esa es la versión súper resumida. Si lo querés leer, te va a tardar más tiempo, pero eso básicamente es todo lo que pasa. Marvel Wikia. No, eso no lo leí de Marvel Wiki, eso me lo sé. No, te digo, la versión rápida también está en Marvel Wiki, que no debe ser muy distinta de la tuya. Sí. También. Bueno, entonces volvemos con la introducción de anime. A ver, ¿qué más? A ver. Ah, sí, bien. Bueno, volvemos a la maligna experiencia de la sección de anime de Persona Sekai, porque de esto sí sé. Y esta semana retomamos esta antológica sección para traerles una serie de muerte, misterio, enigmas y asesinatos. Y no, magia no. Esta semana magia no. Ya con Malefica tuvimos como que mucho. Esta semana la serie a tratar será nada más y nada menos que Kindaichi Jonen no Chikenpo Returns. La serie del nieto loco, voy a hacer, regresa por más sangre y fiambre por doquier. Pero Pairo, esta serie es una continuación. ¿Por qué no arrancaste las cosas desde el principio? Y la respuesta básicamente sería, es porque no se me cantó. Cortita. Bueno. Cortita y al punto. Sí. Igual todo esto será explicado en breve. Antes que nada, les voy a tirar la data técnica y continuemos con la historia. A ver, Kindaichi Shonen no Game Boy Return, como dije, es una continuación. El primer paso para encarar todo esto tendríamos que estar hablando de la película de Kindaichi Shonen no Game Boy, estrenada en diciembre de 1996, la cual no encontré para verla, pero tampoco la busqué demasiado. Así que básicamente me enteré de su existencia después de toparme con el informe que estoy haciendo. Y en una semana no la tenía a ver. Igual también tiene el manga. Sí, también tiene el manga. Y también tiene un live action. Este vendría siendo la primera aparición animada del joven detective Kindaichi. Pero esto no es ni siquiera el principio. Después de la película, aparece en la pantalla chica la serie de TV de Kindaichi Shonen no Jikenbo, estrenada en 1997. Y si quieren saber por qué no hablo de esta serie, es por dos motivos. El primero es porque no la vi. O sea, se me pasó mal. Y no le voy a hacer una transcripción de wiki de algo que no vi porque va a ser cualquier y no da. El segundo motivo es que sí pensé verla en su momento. Digo, es una serie de detectives, puede estar buena, puede ser interesante. O sea, ¿qué tan larga puede llegar a ser una serie de detective? 26 capítulos, 52 a lo mucho, si estiramos. No, me enteré de que esta cosa tuvo 148 episodios. Y ahí mismo fue cuando dije, nada, ni da. O sea, ni da. Capaz cuando termine de ver la serie. Sí, sí. Sí, ve. Sumado a eso, también tenemos Kindaichi no Jikenbo 2. Tsutsuki no Dear Blue, la segunda película, continuación directa de la serie de TV, estrenada en 1999, que tampoco vi, obviamente, porque es continuación. Y para mejorarla, tenemos Kindaichi no Jikenbo Special, que esto vendría siendo dos especiales de TV, estrenados en el 2007, y Kindaichi Shonen no Jikenbo 2012, dos OVAs, estrenados en el 2012. Esto es todo lo que no vi. Y como se darán cuenta, es bastante. Y en este momento no me sobra el tiempo como para ponerme a ver esto. O sea, ya no lo vi, ya fue. Vamos a encararlo como encaran las cosas las nuevas generaciones. No tengo tiempo para ver todo esto. Explícame la serie de nuevo. A ver. Como para último detalle, llegamos a lo que vamos a hablar esta semana, que vendría siendo Kindaichi no Jikenbo Return, una serie de TV estrenada en abril de este año y que cuenta con 26 episodios de duración y está todavía en emisión, y que por supuesto es continuación directa de todo lo demás. ¿Hace falta ver todo lo demás para entender esta serie? Francamente no. O sea, llevo viéndola al día y considerando que no vi nada aparte de la serie esta, puedo decir que conozco bien a los personajes, sé la gran parte de las cosas que tengo que saber y no siento haberme perdido de nada en particular que me diga, uy, qué boludo, esto hubiera sido recopado si lo hubiera sabido de antes. Bueno, obvio que no es desperdicio. Sí, ver todo lo demás te debe reservir, te debe poner en contexto. Pero pueden arrancar con esta serie en solitario. Se la agarran, agarran el ritmo al toque. Y después, si cuando la terminan les copó mucho, pueden ver todo lo demás como antología. O sea, si estaba muy bueno, si esta serie les resultó muy buena, pónganse contentos porque tienen dos películas, dos OVAs, dos especiales y 148 capítulos para ver de algo que para ustedes les pareció recopado. Entonces va a estar re bueno. Si esta serie no les gustó, entonces pónganse contentos porque zafaron de 148 capítulos, dos películas, dos OVAs y dos especiales que seguramente les iban a romper las pelotas. Y un live action y un manga. Y el manga todavía sigue. Pero ahora sí, ¿de qué va esta cosa? Bueno, esta es una serie de detectives, casos sin resolver y misterios mortales protagonizados por Hajime Kindaichi, un joven de secundaria alta, el cual sí es muy corriente, pero no es nada común. Voy a decir que resulta que en Japón tenemos al super detective conocido por casi, casi como dios, el dios de los detectives, el gran Kindaichi, una figura reconocida entre el mundo de la ley por descifrar los casos más complicados y encontrar siempre la verdad que se oculta tras los secretos. Tras años de servicio activo, el legendario detective colgó su gorra. Supongo que murió, pero... O sea, porque la serie hasta ahora nunca lo he visto y nunca lo han nombrado demasiado. Se calculo que por viejo murió. Y quien aparece para retomar el manto es su nieto. Un pendejo de... O sea, un pendejo de primera. Pésimo estudiante. Baboso. Pajero. Enano. Y rastrero llamado Hajime. Que además tiene corte de Tenchi. Voy a decir, en algún punto de la vida de Hajime, él entró al mundo de los casos policiales, seguramente como consultor o una boluda así. Y como todos vieron que tenía mucho talento en lo que hacía, le dieron pelota. Y voy a decir que con su ayuda se... han resuelto muchos casos muy complicados, o eso supongo. O sea, tiene una serie de 150 capítulos y dos películas y bla. O sea, calculo que algo tiene que haber hecho en todo ese tiempo. Pero resulta que esto es moneda del pasado. Concentrémonos en la situación actual de la vida del pendejo. Como dije, Hajime es un estudiante de secundaria común y corriente. Posiblemente el mayor placer de su vida es la seguridad de que su compañera de clase, Miyuki Nanase, lo quiere mucho. O sea, solamente bastaría una proposición simple para llevar a los dos jóvenes por el camino del sexo sin control. Pero como dije, Hajime es muy tarado. Al margen de eso, tenemos que Miyuki... Bueno, es tarado, pero es pajero. O sea que puede todavía. Puede, pero no es tan pajero. Es más tarado que pajero. Al margen de eso, Miyuki suele acompañar... o estar metida dentro de los casos de Hajime de una manera o de otra. Por lo cual, casi por asociación directa, a ella la policía también la conoce. Y es como prácticamente reconocida como la asistente personal del nieto del detective. Es raro, pero es como que a esta altura... todos saben quién soy y venís siempre y siempre estás ahí y siempre lo ayudás, entonces sí, vos venís con él, sí, está bien, pasá. A ver, ¿qué más? Me encanta el control policial de esta serie. Sí, no tenés ni idea. Y bueno, y... es el mismo control policial o de seguridad que había en el tercer capítulo de Zero... No, en el cuarto capítulo de Zero Moon. No, peor, te digo que peor. Y bueno, a ver. ¿Y qué tanto sirve ser el nieto de Kindaichi? Bueno, aparentemente bastante, ya que el tipo en esta serie rivaliza de popularidad con Gandhi, Papá Noel, el Papa o Obama, ya que con solamente decir él es el nieto de Kindaichi parece como ser motivo suficiente para que tanto civiles como policía por igual se den vuelta a verlo, se callen la boca y empiecen a darle pelota. A pesar de que es un pendejo de secundaria. Es como que la loca llega a una situación y alguien le tira: ah, vos sos el nieto de Kindaichi. Se dan toda vuelta y lo miran. Oh, sálvenos, gran poderoso nieto de Kindaichi. A ver, también podemos comentar que a través de todos estos años el pendejo ha hecho contactos en la fuerza y su mayor gancho dentro de la policía es un detective llamado Isamu Kenmochi. Un tipo que ya está entrado en los 40 y tantos, más físico que mental, y que en algún momento llegó a respetar al muchacho, lo llegó a respetar mucho al pibe, al punto de hacerse su amigo, y al cual muy seguido lo veremos en la serie, pasándole información o asistiéndolo en la resolución de algún caso. Y sí, el detective asiste a Hajime, a ese punto llega el pibe. El pibe lo llama a la hora que se le canta para pedirle dato y el loco está en la oficina. ¡Oh, sí, ahora te lo busco! ¡Oh, what the fuck! ¡Grandísimo what the fuck! Sí. A ver, también por supuesto que el tipo tiene competencia. En este caso su rival en el campo de la ley es Kengo Akechi, un detective joven que... trae a todas las minas muertas, incluso a Miyuki la trae media muerta. Y que además de tener mucho carisma y ser un policía de verdad, o sea, pequeño detalle de que el tipo sí es un policía de verdad, es tan inteligente como Hajime y se la pasan compitiendo por ver quién resuelve antes todo el tema. Y uy, boludo, tenemos... esto es una remake de Detective Conan, pero mal. ¿Cómo se llamaba el pelotudo que le rivalizaba también? Ese es Sote. Sí, en la versión en castellano le cambiaron 5 veces de sí, nombre. Sí, sí, no, Marlon capaz que le pusieron, no me acuerdo. Sí, Marlon de Quevedo. Bueno, a ver. Y también tenemos el conflicto amoroso de Hajime, que está encarnado en Reika Hayami, una idol en ascenso constante, la cual tanto Hajime como Kengo son fans, son bien fans, y la loca ha desarrollado un profundo sentimiento por, voy a decir, por el escolapio de Hajime, cosa que Miyuki sabe perfectamente y le da por la repelota. bueno... Pero este tipo, o sea, ¿pero qué tipo de casos son los que llaman a nuestro estudiante? En el caso de Hajime, no lo vamos a ver resolviendo robos, estafas o desapariciones de personas. Lo que el destino le tiene preparado en este mágico mundo son los homicidios. O sea, Sep. Por un segundo pensé que me iba a decir robos de panzus. No. Casos de fisgones. Una pelotudez por el estilo me estaba imaginando. No. El tipo resuelve homicidios. O sea, a esta altura, el tipo ha visto la muerte a la cara como 1000 veces más o menos. Y ya está. Ya para esta altura, en su vida, es como si la muerte misma lo estuviera persiguiendo. No para matarlo a él, sino para matar a todo lo que está a su alrededor. Y esto ya se puso en un punto, o sea, se pone medio ridículo. O sea, la serie tiene cosas como que de presentación en secuencia de capítulo, donde cada arco, puede decir, de la historia puede constar con 2, 3, 5 capítulos, etcétera. Eso es más o menos una historia dentro de la serie. Que componen un caso, el cual una o más personas morirán. Así, te la tiro. Pero acá no es que no es que lo van a buscar para pedirle ayuda para resolver un caso. Eso eso sería humillante para la policía, o sea, sí. Tener que ir a preguntarle al pendejo, che, dándonos una mano. O sea, tiene la típica de que él está en la situación donde alguien muere. Sí, o sea, tampoco es la de Conan, de vamos a buscar al detective. Sí. Que casualmente sí. Vive con Conan y arrastramos al detective que es re famoso para que nos ayude a resolver esto. Sí. No, esa sería la excusa de Conan. Tindachi, o sea, tiene el toque de la mufa. Donde... Tindachi tiene el toque de la mufa. O no sea, estás en una habitación con Tindachi porque te vas a morir. Alguien muere. Te vas a morir. O sea, resulta que la propia presencia del pendejo en cualquier lugar detona. sí. Detona. Una horrible y macabra secuencia de asesinatos donde, por motivo de la trama, el asesino es súper hábil y había preparado todo de antemano cuidadosamente como un maestro para acabar con su víctima y salir ileso. Eso ya resulta muy difícil de creer en sí, pero si le sumamos el hecho de que esto pasa mayormente en Japón, uno de los países con menor índice de crimen del mundo, ya el hecho de que Hajime vaya al supermercado a comprar leche y ¡pum! Se muere el cajero y un cliente y hay que averiguar quién es el misterioso asesino. O vaya de viaje a Hong Kong y ¡pum! Mataron a un periodista y justo el flaco estaba ahí y hay que resolver una red mafiosa de asesinatos. Lo hace un poco complicado de tragar en un momento. Entonces, digamos que la mayor tasa de mortalidad es Tindachi, ¿no? Sí. O sea, que el loco vaya a una isla con 7 personas y ¡pum! Justo en esa isla hay un asesinato ahí y después se convierte en 2, 3, 4 muertos. Si podés obviar este aspecto de forzadísima realidad, podés seguir avanzando. También hay que aclarar un par de temas que en estos sucesos, primero que nada, parece que Hajime y Miyuki ya se han encontrado con cadáveres todo el tiempo, durante tanto tiempo, al punto de que ya ni se inmutan. Si de repente se les muere alguien adelante, o están en una habitación con 2 fiambres tirados en el piso sangrando. O sea, me lo podía esperar del prota, que le chupara todo un huevo. Pero ya que Miyuki no diga nada, es que la loca ha visto como 70 millones de cadáveres durante toda su vida y le importa 2 poronga. Esto es como lo de todos los días para Miyuki. A lo mucho gritará cuando se muere alguien al toque adelante de ella, pero después le puede pasar por encima a los cadáveres y le chupa un huevo. A ver, también hay que comentar que Hajime sí es buen detective y sí se las arregla para encontrar al culpable, pero no es tan bueno y no es tan rápido, por sobre todas las cosas. Durante los casos que enfrentará y mientras busca pistas de quién podría ser el culpable, parece de moneda corriente que alguien más o varios más caigan bajo el filo de la guadaña del asesino. Y casos como una persona muerta y nueve sospechosos de pronto se convierten en que de los nueve quedan cuatro vivos y muchos pedazos de todo lo demás. A ver, ¿qué más les puedo decir? Mira, ya para esta altura, capítulo 19. Esto es lo único que he visto de Kindaichi. A considerar eso. Capítulo 17 de la serie de Kindaichi. De lo que he visto yo. En este momento de la serie. Pero te da la razón. Sí, en este momento de la serie he visto más muertos en esta serie que en Death Note. A ver. Y como para mejorar el panorama, Hajime Kindaichi tiene enemigos. ¿Por qué no? O sea, tiene enemigos. Enemigos que han podido vencer o descubrir, pero que por tema de habilidades nunca ha podido atrapar. Entre los cuales tenemos a una versión femenina del ladrón Ichimenso, que por supuesto puede disfrazarse de con increíble habilidad y mejor. ¿Y quién mejor todavía podemos llamar? Un tipo llamado Yuichi Takato, que además de ser mago, es asesino a sangre fría y disfruta de cagarle la vida a la gente y de jugar con Kindaichi para ver cuántos puede matar hasta que el flaco se entere de realmente qué está pasando. Completito el vago. Sí. A grandes rasgos, o sea, eso es todo lo que necesitan saber para encarar la historia. Todo lo demás son detalles que les van a servir más o menos, pero no son tan necesarios. En el primer caso de la nueva temporada, en esta versión de la serie, tenemos que Hajime y Miyuki van a viajar a Hong Kong para ver un desfile de modas, en el cual Miyuki está invitada por razones X. En este evento especial y tras un pasearse un poco, puede decir que va a caer la mafia y otras cosas, y por cosa de la vida Miyuki tendrá que reemplazar a la estrella del desfile, ya que por cosa de la genética rara, ella es igual, absolutamente igual, pero no trabaja de modelo, sí, a la estrella del desfile, pero es exactamente la misma mujer. Nada más que la otra habla chino, pero, o sea, yo pediría muestras de ADN, porque es exactamente igual. Sí, de una. Es un clon mal. Bueno, obvio que este simple viaje de placer será coronado con un asesinato sorpresivo, dándole a Hajime algo para hacer en sus vacaciones. Después van a seguir más casos, algunos muy interesantes, otros simplemente entretenidos, y hasta alguno que otro autoconclusivo. ¿Cuál es el problema de la serie? O sea, si tiene uno, puede decir que sufre de un tema muy clásico en este tipo de series, el cual es el máximo detalle por el cual yo sigo recomendando Hyoka sobre todo lo demás. Este es el famoso síndrome de no se puede resolver el caso porque el prota sabe mucho más cosas de las que vos sabés. O sea, no tenés manera. Esto no es que no le pusiste onda, fuiste boludo, no viste algo. No tenés manera, directamente. Voy a decir, esas cosas hace que por más ganas que le pongas al tratar de identificar el misterio, descifrar el truco, descubrir el asesinato o sus motivos, nunca lo vas a poder hacer, porque simplemente Hajime tiene muchísimos más datos aparte de los que vos tenés. Y nunca vas a conocer hasta que a él se le ocurra tirar quien diga que él lo resolvió y quién es el culpable. O sea, cosas como este metal se derrite fácil con este soplete que encontré escondido por ahí pero que te acabo de mostrar. Sí. Y que nunca viste por X. O sí, me enteré que tenés un hermano que es el tío de un amigo de un cuñado tuyo. Y que por supuesto eso te convierte en el único sospechoso de toda esta trama y eso lo explica todo. Flaco, pero después flaco, ir bien a la verga. Sí, sí, o sea, flaco, sos el sospechoso número uno y hasta este momento solamente sé tu nombre. Media pila. Nunca lo voy a poder sacar. O sea, con eso como que se quitan el hecho de digamos, haber creado una gran trama, simplemente sí. Se sacan la vuelta de tuerca y... La vuelta de tuerca y listo. La gran. Sí. Porque olés diferente a todos los demás. O sea, ¿cómo carajo se supone que yo voy a saber que ella huele diferente a todos los demás? O sea, media pila. Eso no lo puedo sacar nunca. Jamás. O sea, ejemplo boludo detective Conan. Pará, ejemplo boludo detective Conan. Está el pelotudo en medio de un caso, en el medio de un pueblo, en medio de vacaciones. Pará, en el medio del teatro, en el medio del teatro de una escuela, o sea, en el teatro de una escuela. Para actos y toda la boludez, y el loco está ahí. Huele a gasolina. Así de onda, lo que sea que huele, lo dice, el loco te lo canta, te lo dice en voz alta o lo dice en pensamiento. Por lo menos el dato te lo aportan, porque escuchás lo que el loco piensa. Oh, esto acá huele a gasolina. Alguien tiró gasolina por este lugar. Qué raro. Alguien tiró gasolina en un salón de actos. En un teatro de una escuela. Carajo. O sea, por lo menos ahí, en eso por lo menos vamos a decir que Detective Conan no te caga. Bueno, vamos a poner que el 40% de los casos que resolvió a Conan se podían explicar y base a un truco que te enseñaba cómo funcionaba, vos lo podías llegar a sacar o lo podías llegar a sospechar. El otro 60% era más o menos magia fucker de Conan, de, ah sí, vos sos este por este por este. Pero te daba ese margen de un 40% de que lo podías llegar a sacar. Hyoka tiene el 95% de margen, de lo podés sacar. Nada te impide sacar los casos. Pero este flaco, Kindaichi, tiene un lastimero 23%, si se lo damos. Más cercano a un 15, ¿no? Sí, más cercano a un 15. O sea, si pueden soportar este hecho, la serie es interesante. Y, o sea, para pasar el rato no está nada mal. Pero como que mucho no lo van a poder aguantar por mucho tiempo. O sea, el creador de la serie es Fumiya Sato y Saimoru Amagi. Los cuales también son los creadores de Tantei Gakuen Kyu. O Escuela de Detective Q. Sí. Eso explica bastante. Sí. La cual tiene mucha onda Kindaichi. Salvo porque me parece que en Tantei Q... estaba mejor planteada la forma en la que el espectador podía llegar a identificar el criminal y no era tan porque lo dije y sí. No, en Tainten Gakuen Q era bastante porque lo dije y sí. Y sí, pero tenías... el tema es que cuando tenías varios de los pendejos iban comparando notas y a veces te daban un porcentaje importante de las boludeces sí. Que tiraban, pero no te dejaban todo porque después cuando te decían la posta al final del capítulo. Se hacían un flashback a cuando los locos en la conversación hablaban de partes que no incluyeron en la conversación que te mostraron a vos en el anime, sí, en el capítulo, sí. cosas que quedaron afuera, que estaban en el flashback únicamente, o cuando alguno descubrió una pista importante y se lo dijo en secreto al otro, y la gran callate, hacete el boludo, pero me di cuenta de esto, esto y aquello, y que tan loca es tal, tal y tal cosa. Sí, pero te lo decía. No, en el final te lo decía, porque te mostraban un flashback de la conversación que habías visto donde comparan notas y te muestran partes que no habían pasado en esa conversación cuando vos la viste originalmente, sino es un flashback de cosas que no te mostraron en cámara. Igual para mí en Tante Gakuen Q, el hecho de la loca que tuviera memoria fotográfica ayudaba muchísimo. Era como la carta para frutearte y tirarte la respuesta. Sí, sí, igual, sí, de una. Igual, mira, en ese caso teníamos varias personas que podían que son especialistas en varias cosas y comparaban notas. Acá es como Kindaichi es el cráneo de la serie. O sea, entonces el tipo no tiene que comparar notas con nadie. No te va a decir nada. Vos te la tenés que saber. Sí, pero en ambas series hay un fallo importante. La policía posta no se maneja así. No, para nada. Por lo tanto es casi un videojuego de David Cage. Sí, bueno, ahora... Kindaichi, en el único momento que compara nota, es con Akechi, el cual es el único que le llega a la cabeza de él y el cual respeta. Pero el problema es que están en constante competencia por ver quién lo resuelve primero. Entonces, hasta ahora la única interacción que he tenido de compartiendo notas con Akechi es Kindaichi en un momento escribiendo en un papelito quién, según él, era el asesino, Y Akechi escribiendo en otro papelito quién se une al asesino. Se pasan los dos papelitos, los dos se miran a la cara y dicen: ah, tenés la posta, sí, vos también. Y listo, y se acabó la comparación de datos. Ándate a la verga. Eso como que medio no te sirve pa' mierda. Sí, ándame. Podés chupar bien la verga. A ver. Bueno, como director tenemos a Yutaka Tsuchida. Y en esta continuación voy a decir que este es su primer trabajo como director en la industria del anime. Previamente, este tipo solamente fue director de audio de una de las series, de dos series. Una fue la serie de Marian Gale, esta serie de corto del 2009, y otra fue Sweet Precure. Voy a decir que el tipo no lo está haciendo mal como director de esta serie, pero no ha hecho nada como esto en toda su vida y la puede llegar a cagar en cualquier momento. Para tirarle más datos locos, tenemos que Hajime lo van a poder reconocer como el príncipe Helios, que se coge a Chibi Moon en Sailor Moon Super S, en su forma de Pegasus, o Koga en Inuyasha. Oh. O algo más actual, el caballero de cáncer en Sensei Omega. ¡Qué el nuevo fracaso de doblaje! El nuevo caballero de cáncer. Ah, pensé que era Máscara de Muerte. No, no, Giro no, Malvado. ¡Qué bastro y vano! Pero, a ver, por el lado de Miyuki... que más mi mano con el fuego de la paja. A ver, por el lado de Miyuki la pueden sacar como Kanna en Happy Lesson, la saga de Happy Lesson, o Cure Pine en la horripilante temporada de Fresh Picure, que se vaya mucho a la garcha. Asco de serie. Qué mancha para la saga. Bueno, como verán, este es otro caso donde recomendar esta serie está bastante complicado. Entretiene bastante, sí. Pero esto es más si te gusta el género o no. Si, o sea, si el género realmente no te gusta, mejor ni la arranques. O sea, porque no te va a gustar. O sea, no te va a gustar, no la vas a aguantar. Le vas a criticar cada pedorrada que haga, te va a joder. O sea, no la aguantes. Si no sos del género, no. Ahora, si por el contrario, sos ávido del género, te gustó Conan, Te gustó Tentai Q, te gustan ese tipo de series, o sea, Loki no resuelve nada. Loki Ragnarok en su vida no ha resuelto nada. Alche, o sea, ¿querés morir? ¿Así de onda? ¿Querés morir? Si esa serie no tuviera Mayura, se hubiera caído a pedazos. No cuenten las cosas, por eso. O sea, Si este tipo de serie te gusta, y no te jodía que todo pasara así como que Conan te contara de menos o la mitad y resolviera los casos igual, y siempre quedaran bien los pibes, o sea, dale derecho. Es una buena oportunidad para ver otra serie. O sea, seguramente te va a interesar en un montón de sentidos. Por lo demás, no sé, gráficamente está bien, musicalmente está bien, argumentalmente tiene ese problema. A otro problema no tiene. Las historias están bien, yo qué sé. Por lo menos para ver en el colectivo Zappa. Lo que escucharon en un primer momento es el primer ending de la serie, que se llama Passcode 4854. No sé por qué se llama así, capaz que en algún lado vos lo poniste de algo. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Brand New World. New Story. Brand New Story. Brand New World, ¿qué era? Algo me suena que era Brand New World, no me puedo acordar qué. Bueno, la canción se llama Brand New Story. Interpretada por el grupo, la agrupación Tokyo Performance Doll, que están bastante pasables. Y estamos escuchando el opening de Kintaichi Shonen no Jikenbo. Return. Amazing story. ないように落ちないように手と手をつないだ記憶言葉足りぬすぎて誤解され孤独な迷宮君だけが扉を開けた Brand new day, brand new way 飛び立とう今ならもう迷わない傷ついた翼重ねて願った未来を掴もう Shining day, shining way 信じて涙が流れた後は奇跡への地図にここから始まってく Amazing Story夢をリアルに変えてくための時はいつでも大泥踏み外さないでも休まない目と目で励まし歩く答え探せなくて割れたガラスの心も君となら強くいられた Brand new day, brand new way 急いでチャンスは待ってくれない悲しみを笑顔に変えて輝くステージ目指そう Shining day, shining way いつでも Llegamos al final de esto que es Persona no se cae Hajimaru yo. Yay. Programa número 45. En 6 de programas terminamos la temporada. La edición 306 de Persona no se cae. Sí, exactamente. Así que bueno, algo más antes que nos vayamos. Aparte de todo lo que hablamos, no. Que recuerden, recuerden felicitar a Miku en sus. ¿Cuánto sería? Sí. Fue en 2008, 2007. 2007, creo. Digamos... ¿Siete años? Sí, 7 años. Es una pequeña chiviloli. Sí. Acá Dantiux sacó lo que vos no te acordabas de Brand New Day. Canción de Doctor Horrible. Ah, estamos. Entre It's muchas a otras brand cosas, new day and the sun is high. All the birds are singing, God just gonna die. No, dijiste New World, Brand New Day. It's a Brand New World era... Es el opening de algo, estoy seguro. No, es una estrofa también de la canción de... La canción del Dragon Age, la que canta 30 Seconds to Mars. O era 30 Minutes, no, 30 Seconds to Mars. Está la frase, es una Brave New... No, A Brave New World. No, nada que ver. No, no, A Brand New World es un opening de algo, pero no me puedo acordar de qué. Probablemente de Inuyasha. Puede ser, mira. Ya tenía la mierda de I Want to Change the World, que la quiero desaparecer de la memoria colectiva de la gente. Algún día lo voy a lograr. Nuestros medios de comunicación, antes que nos vayamos, son personasecae@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personasecae.blogspot.com. Pueden seguirnos en Twitter en @personasecae y sumarse a nuestro grupo de G+. Sí. Si no tienen G Plus, deberían hacerlo para poder entrar a nuestro super grupo y ser partícipe de todo el porno que dejo semanalmente. Sí, yo tendría que concluir la forma para publicar en grupo a todo esto. No, tendrías que ponerte a leer cómo hacerlo. O sea, es cosa de. Ah, ventanita, grupo. Sí, pues ya sabía, no sirvo para las redes sociales. Se la pueden meter bien por el orto. Bien. Para, dato inútil, el 31 de agosto es el cumpleaños de Hatsune. Ah, no sé. Sí, ya lo dijimos. Sí, obvio que aumente una copa. Yo quiero ver cuando sea Copa F. También, como siempre, los invitamos a Copa G. Y el dato inútil extra, el 17 de agosto fue el cumpleaños de Squall Lionheart y del general José de San Martín. Ay, es cierto. O era el aniversario de la muerte, no me acuerdo ya. Bueno, un héroe nace y un héroe muere y otro nace, boludo, ya está. No puede ser de la muerte porque si no Squall se hubiera robado su identidad, como ya ha hecho en otras ocasiones. Y bueno, justamente por eso. Como diciendo, los invitamos a escuchar en vivo a través de mixler.com/pnspodcast los viernes a partir de las 19:30 horas Argentina. Nativo, nunca antes, pero sí puede ser después. Y... me encanta la seguridad que le das a la gente, boludo. Tengo como línea de ayuda al suicida. Te atendemos si queremos. Y si no, supongo que quizás te estemos haciendo compañía mientras vas al trabajo, o cuando estás en el trabajo, cuando estás en el colectivo, o cuando estás en el baño, o cuando no estás haciendo nada. Por favor, no nos pongan mientras están cogiendo, o sea, se las baja. Y bien. Nada. Ah, termino por uno. Sí. Creo que hace... Para un segundo, quiero probar a hacer una pelotudez, a ver si sale. No creo que lo vayas a atender. Hola, Kira. Hola, Kira. ¿Qué haces, Kira? Ok, ¿qué pasa aquí? Estás en una persona se cae. ¿Es en serio? Sí. Estamos terminando. Oh my god. Te vi que te conectaste y quería probar si podías meter en el programa. Tenemos de invitado a Kira. No, por Dios, te odio, Pairo. Lo hice no, yo. No, tú me amas, nena. Lo hice yo, soy el único culpable. Ah, no, tenemos a Alche, vos no lo conocés a Alche. No, sí. No, menos una. ¡Oh! Alche, saluda a la Kira. ¿Con quién está Alche? ¿Con Pairo o con Pairo? A mí me dio huevo ya. No, está acá conmigo. El que se retrajo del mundo fue Cero. Ey, estoy hecho mierda, cansado del laburo, hecho pomada posta, me duele todo y creo que tengo fiebre y la fiebre se me fue por suerte por el baño que me pegué antes de empezar el programa. Él es ese estudio. No. Ey, vos si tuvieras mi trabajo, créeme que no estarías vivo después de las primeras dos horas, más o menos. Ok. ¿De qué trabajas, Cero? Montacargas humano. ¿Es neta? Sí, trabajo en el depósito de productos químicos de mi hijo y muevo cosas que pesan cualquier cosa desde, no sé, 25 kilos a 230. El pequeño detalle es que muevo más seguido las cosas que pesan 230 que las que pesan 25. Y tengo cosas que pesan intermedio, que también muevo muy seguido. Él cuando arrancó su personaje le puso todos sus estatas fuerza y yo le puse todos mis estatas inteligencia. Por lo tanto, él mueve cosas y yo hago magia. No. Okay. Y muevo cosas con la mente. Oh, eso me gustaría poder. Sí, pero te olvidaste de ponerle stats a constitución. Por eso te quebraste un pie y estuviste sin caminar un año. Pero me recuperé. Okay. Oh, cómo han caído los poderosos en desgracia. Pero me recuperé. Eres un desgraciado. ¿Hace cuánto que no saltas? Y como 2 años, más o menos. Pero no importa, ya saltaré de nuevo. Ya demostraré que los hombres blancos latinos pueden saltar. Para quebrarte el otro pie vas a saltar. ¿Sabes? Creo que ser argentino es lo menos latino que puede ser, pero bueno. Velo, somos lo mejor de todos los pueblos de afuera. A ver, a nosotros cayeron los españoles, los franceses, los portugueses, cayó mucha gente acá. Somos lo mejor de las culturas foráneas. Ay, por Dios. Dilo después de ver mi pecho perfecto, nena. Y unas boobies doble D perfectas, Pyro. Se mueven Pyro, independientemente. Dios mío, hay cosas que yo no quiero saber. Hace como Hulk Hogan. Hace como Hulk Hogan. Mueve un pectoral y después mueve el otro. Ok. Si eso hubiese sido más para Río o para Hazard, ese comentario, me parece. Posta. Sí. Se hubieran babeado. Dios mío, mi cerebro es como ayer con lo de la puta salchicha, Dios mío. Ah, la salchicha de Beckham. ¿Cómo resultó la salchicha de Beckham? ¿Estaba sabrosa? ¿Ligeramente saladita o muy saladita? Mayores referencias, pues escuchen el podcast Mutante. De ayer. Damas y caballeros, Kira Iglesias, la única mujer que se come la salchicha de Beckham. Beckham, no. Yo no diría la única. Creo que ahí, si pones eso en Google, van a saltar como 30, pero. No de la forma en la que ella lo hace. Ok. ¿Quién dijo eso? Cero. Sí, tenía que ser. Sí, lo siento, no puedo evitarlo. Estoy muerto y no tengo inhibición. Ay, qué triste es tu caso. El cansancio me quita la inhibición. Por lo menos no lo hace el alcohol. Dios mío. Bueno, no, yo dije, ¿qué pasó? ¿Quién murió? ¿Por qué me están hablando? ¿Que cuando alguien va a morir te hablan? No sé, dije, ok, que me hablan. Ok, hoy no es jueves, Dios mío, ok. ¿También veo más gente muerta? No, yo escucho gente muerta. Por lo general es Hazard. LOL. ¿Y para qué me hablaron supuestamente para despedir saludar el programa? ¿Para saludar? Dios para mío. ¿Para que recomiendes un anime? ¿Para que sortees unas pants? Los animes no sé. Que yo voy a ok, no. No, gracias, Pyro. No. Los animes que yo puedo recomendar son para chicas. A ver. Hay gente que nos está rompiendo las bolas con el Futanari. You. Así que pues estoy viendo Free. Qué sí, nuevo. No lo dudo. Y aparte de para nosotros que nos quedamos en el capítulo 1, la serie está, la temporada está mejor que la primera o se está cayendo pedazo. No, está mejor que la primera. Al final hay alguien que le hace competencia a Haruka. Por el amor de Rin. Bueno, no por el amor. Un ermitorrinco. Bueno. No. Un vato que extrañamente parece ser. Un vato que extrañamente parece ser el papá de Eren. Ah, bien. Con muchos esteroides. Digo papá de Eren porque es igualito. Haz de cuenta Eren, pero con muchos esteroides. El amigo, mejor amigo de Rin. Sí. Su amigo íntimo. Íntimo. Por él nada. Bien. Dino, porque el otro se dio cuenta que se le estaba metiendo a Rin y dice, no, yo vuelvo para mostrarte que yo también sé hacer la mariposa. Sí. Ok. A mí me enseñaron a hacer el beso mariposa, pero eso es otra cosa. Otra ex y con ideas muy extrañas de la vida y de la cama. Acá tengo. Cada que Cero dice algo me da un escalofrío por toda la espalda. Tengo ese efecto en todas las mujeres. Veo del malo, no del bueno. Y en algunos animales inferiores. Acá Melania tiene una buena idea. Se cancela el cierre y que venga el bloque de Kira. Podemos incorporar la hora de Kira que dejaste de hacer a nuestro programa. La hora de Kira. LOL. ¿Por qué no? Porque tengo vida. ¿La pensás rehacer en solitario? Porque tengo vida, por eso. Eso nunca nos ha detenido. Para, lo que acabas de decir está muy sujeto a interpretaciones interesantes. La obra de Kira no se hace más porque Kira tiene vida. Interesante. Sí. Te digo, que antes no tenía vida. Interprétenlo freudianamente y saquen sus conclusiones, público. Recordemos los que con la magia del audio y la edición, ese tengo vida puede ser fácilmente modificado a estoy movida. Dios mío, Pyro. Esa fue la idea cuando dije interprétenlo freudianamente. La hora de Kira, desapareció porque Kira ahora tiene vida. interpreten. No se va a convertir en la hora de Yuya, por más que digas la hora constantemente. Okay. Justo antes de que me llamaran estaba haciendo un mecanismo de la tecnología. Estaba poniéndole una caja a mi pedestal del micrófono. Para que se escuche mejor. Bricolamos. Digo, al micrófono de grabación, porque al de podcast es el que escupe. Hay que ocupar ahorita. O sea, metí un micrófono dentro de una caja. Interprétenlo freudianamente. Cállate. Y todo sonaba mejor. Y todo sonaba mejor. Diantres. ¿Sabes cuánto tiempo me costó dejar de odiar a Pyro? No sé, pero va a ser mucho menos tiempo de que te va a costar dejarme odiar a mí. Me costó casi como medio año dejar de odiar a Pyro. ¿Por qué? Si es tan querible. Es que ahora me ama. Y cuando pongo mi llave, no sabes lo que. No, esa voz no. Pero o sea, que yo me alimento del odio de la gente. No dejes de odiarme nunca. Kira, ¿por qué no recuerdas nuestra época en Barcelona? Qué miedo me das, Pyro. Demasiado más miedo del que me da cero. Y eso es que no me has visto bailar. Dientes. No, Pyro, solo he visto una pierna tuya. Un pedazo de la pierna. Después me tengo que sacar una foto con las super pantuflas de perroso que me compré. ¡Lol! Esas cosas que le ocasionan las convenciones de friquismo. Son re cómodas. No lo dudo. Ok. Lástima, en esta época del año. Bueno, en este momento no, porque está fresquito, pero en un par de días más, cuando vuelva la temperatura infernal de Rosario. ¿Qué me va bueno, a importar? Para vos o vas. Sí, sí, a vos no te va a importar. Para vos se va a ser como el paraíso. Para nosotros va a ser verte y transpirar un diluvio. Para mí van a ser mis pies todavía. No sé, para vos van a ser. En realidad, más que tus pies, van a ser una masa de hongos adentro de la pantufla. Con el calor y la humedad. ¿Por qué Alche no dice nada? Alche, di algo. Es porque está programando, no sé qué está haciendo. Intentando bajar una cosa. Está haciendo cosas del mal, no sé qué está haciendo. Hermosos, me encantaría pasar toda mi vida con ustedes, en serio. Que la distancia no te detenga. Pero soy una mujer que vive sola. Y tengo que ir a comprar mi cena antes de que la puta tienda cierre. El Oxxo nunca cierra, deja de mentir. No tengo Oxxos aquí a la vuelta. ¿Cómo deja que de no? Mudarte. ¿Esa tanto. Es una esquina que no está controlada por el Oxxo? ¿Qué pasó? Exacto. Exactamente. ¿Cómo sabes que vivo en una esquina? ¿Cómo sabemos tantas cosas sobre tanta gente? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo me das, Pyro! Ok. Declaro a Pyro el stalker número uno. Ya te quitaron tu lugar, cero. De misterio, ¿viste? O sea, yo te stalkeé en los primeros minutos del programa, del primero que aparece el mutante. No necesito stalkearte más. Ya vi cada detalle íntimo de tu alma. Qué perturbador. Me gusta Cero porque él habla como argentino. Él sí habla como argentino. Yo hablo como argentino. Yo hablo como argentino, es la primera vez que me lo dicen, demonios. O sea, y mira, soy la única persona que considera que yo hablo como argentino. Pero tu forma de hablar es más neutral. Pyro es el neutral. O sea, que estoy más acostumbrada a oír a Pyro que a ti, Cero. Pyro habla con un montón de modismos mexicanos. Yo hablo en neutro. El 90% del tiempo es un trastorno psicológico que arrastro desde la infancia. Es que un 20% de mi cuerpo está en Tamaulipas. Yo no vivo en Tamaulipas. O sea, por lo menos ya me saqué el acento gallego que lo tuve durante de los 5 a los 7. Bueno, pero, o sea, a Pyro todavía si lo escuchara así de repente no lo daría completamente con que es argentino. Pero tú sí hablas como argentino, boludo. ¿Como argentino, boludo? Sí, es muy boludo, sí. Dejen de hablar de mis enormes genitales. Me siento como sexual. Sí, todos sabemos que tenés genes de tanuki, sí. Eso solamente es en verano, lo del tanuki. Dios mío. ¿Es en serio, amores? tengo que ir a comprar mi cena. Si no, esta pobre mujer hermosa se va a quedar sin cena. ¿Qué, no te quedó más salchicha bacon? No. Vos acordate que estamos contribuyendo a tu dieta. Ok, me estás diciendo gorda. Gracias, Hazard. No te olvides que estás hablando con una persona completamente honesta. Por supuesto. No, eso sería, amores. Los amo, pero yo debo irme. Si no, tendré que salir muy tarde y eso no es bueno para mí. No. Es bueno para los violadores seriales, pero no bueno para vos. ¿A qué horas en México? Que los podcasters recuperen su vida. Puedo que ir a un gusto secuestrarte. Sí, sí. Si quieres, vuelve a llamarme otro día. Estaré aquí. ¿Vieron? Tuvimos otra temporada y seguimos teniendo invitados. Sí, sí. Che, ¿crees que secuestremos a Ryu, a Seri, o a Huevo, o a Hazard, que están en línea? Mira, a Seri lo podemos secuestrar en cualquier momento, porque total está pegado al War of Tank, así que ni se va a dar cuenta. Sí, sí, sí. Seri está en cualquier momento, está ahí. Así que llévame, que los dejo a muchos. Los quiero y nos vemos otro día. Chao, Kira. Nos vemos jueves. Kira. Adiós. Nos vamos. Ahora sí. Sí. Saludos a la gente que nos estuvo acompañando a través de mixler.com/PNCPodcast. Saludos a Will Hanso, a Daria Alexis, a Melanio, a Dantiux, a Electacos, a La Pared, a Huevo, que estaba también. Que apareció Huevo. ¿Habrá cumplido sus sueños sólidos? Para Huevo tiene la vida muy revuelta. También al podcast. A Gavit y a un guest que está también. Así sí, que sí. También a Bere Bella, que estaba con nosotros. Adiós, Bere. A D'Angelo, que se pasó. Y a Freeman24, que estaba también. Sí, sí. Hoy tuvimos casa bastante llena. Si me estoy olvidando de alguien, sepan disculpar. Si se está olvidando de alguien, lo vamos a golpear después. No se caliente. Dice que no conseguí mi prosi todavía. No te preocupes, habrá más Ultra Force para después. Que bueno, supongo que será hasta la semana que viene. Sí, sí. La edición de Persona se cae, edición 307. Sí. La próxima, la 307. A pedido mío, la próxima semana podemos empezar temprano, como 2 horas temprano. No puedo, estoy en el trabajo. O sea, hay una cosa que se llama trabajo que se impide lo que vos estás queriendo hacer. Escápate. Vamos escuchando entonces el ending de Kano Yoga Flag o Morareta, esta vez sí. Qué interesante que iba la serie hasta que metieron ese fruta arco final. Yo te dije que la historia es más interesante cuando volvió a Habana que cuando estaban haciendo cosas ellos. Kano Yoga Flag o Tateru Wake. O Tateru Wake. Bueno, hasta la semana que viene entonces. Daini. Nos vemos, me voy a dormir. Chao. して魔法少女になってほしいんだ。 プロデューサー、私たち魔法少女やります。 ダメダメ激しい、それだけはダメ。 続く